De hecho, lo vamos a demostrar ante todos. No obstante, antes que nada, hoy vamos a ver un vídeo de cómo y dónde ocurren los desvanecimientos. La gente cada vez más consciente, la sociedad, de lo que está ocurriendo, y graban esos famosos síncopes, desvanecimientos, desmayos, derrumbes, que le llaman, pérdidas de conciencia, normalmente seguidas de un acontecimiento fatal, después, justo en las inmediaciones durante la telefonía, normalmente enfrente. Yo personalmente, este sábado fue, ¿verdad? Sábado por la mañana, una mujer de avanzada edad, 70 años aproximadamente, igualmente caía desvanecida en frente, justo en el municipio donde resido, de una antena de telefonía. Una que está precisamente en las inmediaciones de la caja rural. Una de las dos, que están cerca a donde vivo, una persona caía allí, me he mareado, me he desconectado, fue literalmente. Lógicamente fui a ayudar junto con otro grupo de personas. Vamos a ver además las predicciones de Elon Musk sobre el derrumbe poblacional. Estos genios locos que tienen toda la información, no que realmente hagan elucubraciones y lleguen a lo que... porque son demasiado listos. Son listos, pero no genios, precisamente. Vamos a ver un vídeo de un ganadero español hablando de la ruina que se le viene encima, como si fuera un acto de incompetencia por parte de las autoridades gubernamentales españolas, mejor dicho, el de gobierno, porque se trata de generar caos, muerte, enfermedad y destrucción, lógicamente. Vamos a hablar de la técnica micro-Raman, en qué consiste, mediante un pequeño vídeo documental de 2 minutos, y cómo se utiliza para caracterizar inequívocamente a un material, concretamente al grafeno, porque va enfocado en esto. O sus derivados, óxido de grafeno u óxido de grafeno reducido. Vamos a ver un testimonio médico despierto que normalmente suele ocurrir cuando trabajan más bien en consultas privadas y no están ligadas al régimen público. He dicho bien, al régimen público. Nos hablan ahora de que la vacuna universal del doctor Fauci. Al parecer se han quedado cortos en muertes, en enfermedad, y nos hablan ahora de una vacuna universal. Incluso de que si la tercera dosis es de una marca distinta, es más eficaz para matar, porque todas están compuestas por lo mismo. Lo que nosotros hemos observado es grafeno y microtecnología. Vamos a ver qué pasa con las hepatitis y a qué culpan ahora. Las están culpando precisamente a los argumentos de la falsa disidencia, a las mascarillas y a los confinamientos. Ya se han olvidado del virus zoonótico, del ratón, de aquel roedor que pasaba directamente a los humanos. Recuerden ustedes, de origen desconocido. Hay una especie de, como intencionalidad de entonar una especie, un pequeño mea culpa. Las vacunas no fueron suficientemente seguras ni suficientemente eficaces como nosotros pensábamos. Por lo tanto, ha sido un error, no es un error. En base a la tesis de investigación de la quinta columna, esto es un genocidio. Lo vamos a decir una y mil veces. Por supuesto, vamos a ver las necrológicas, tanto en nuestro país, en España, como fuera, para que ustedes vean que el fenómeno se repite, porque el experimento, el ensayo clínico de muerte y enfermedad ha sido global, a nivel global. Médicos, más médicos en nuestro país que caen, igualmente dedicados a don Federico Giménez Los Santos, accidentes con el factor predominante de salida de vía, incluso vamos a ver, creo que lo pusimos ayer, no la tenemos hoy, pero la colgamos ayer en Telegram, una persona que iba dando tumbos literalmente y detrás lo estaba grabando alguien, hasta que finalmente termina estrellándose con un coche. Sin embargo, dio negativo al control de drogas y al control de alcohol, pero no dio negativo a esto que hace llamar vacuna, ¿verdad? Vamos a hablar también del tema de los deportistas. ¿Cómo siguen cayendo en la maratón esta que ha habido en Madrid? 49 asistencias se han tenido que dar con 6 hospitalizaciones y la mayoría de palpitaciones leves, afecciones cardíacas, dicen, algún fallecimiento. Esto es increíble. Y sobre todo desvanecimientos, lo que está de moda. Vamos a ver cómo la revista, muy interesante, le lava la cara a la radiación no ionizante, haciendo ver que solo tiene efectos térmicos y que ni mucho menos provoca efectos biológicos. Tipo doctor Pájera, ¿vale? Vamos a ver la preocupación entre los pediatras porque no se está completando la vacunación de sus hijos. Esto es una gran noticia. Después de todo, el borreguismo de la sociedad, de alguna forma los padres inconscientemente al menos protegen a sus hijos. Y sobre todo con esta hepatitis aguda que ellos llaman de origen desconocido, pero que ni mucho menos es de origen desconocido. Es perfectamente conocido y tampoco tiene nada que ver con mascarillas o confinamiento, lo cual no quiere decir que sea positivo, ¿eh? Llevar una mascarilla mucho tiempo, desde el punto de vista físico, fisiológico y desde el punto de vista psicológico también. Los confinamientos igualmente, ¿eh? Desde el punto de vista inmunológico deprimen y desde el punto de psicológico también, pero no es la causa de las hepatitis. Sabemos que el óxido de grafeno también inflama el hígado. Vamos a ver además la normalización de las muertes en los medios de desinformación criminal oficial en su televisión, achacándolos una vez más a la contaminación ambiental, como en una hora pueden literalmente acabar con su salud, nos dicen. Vamos a ver cómo China intentará desviar un asteroide potencialmente peligroso para la Tierra. Realmente lo que intenta es desviar la atención. En este tipo de escenario se encuentran estas noticias, que no son noticias. Siguen las retiradas por alerta alimentaria, haciéndonos ver que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como la EMA, como agencia reguladora y demás, cuidan y velan por la seguridad de todos. Jamás van a retirar la vacuna, ya lo ven ustedes. Igualmente, hay un artículo muy bueno que habla que en la ciudad, en entorno rural no, en ciudades, no apartado, digamos, de campos y demás, es donde la principal causa de muerte son infartos y cáncer. Por supuesto, ligados, como esas dos causas de muerte, ligados al fenómeno de la radiación electromagnética, que es mucho más alto en las ciudades. Y por supuesto, vamos a presentar las imágenes al análisis óptico de esa prueba que hicimos en directo del inyectable Ultracaín, ¿vale? Que es un anestésico local utilizado en las clínicas dentistas. Todo eso y más, comentaremos muchas noticias que se han dado hoy, además con el magistral presencia del doctor Sevillano, pero lo haremos después, como siempre lo hacemos, del himno principal, el himno de alta vibración de la quinta columna. Bienvenidos a La Quinta Columna, un canal de información alternativa, donde, como digo, hacemos investigación en directo y tenemos la suerte, o la desgracia para algunos, de que toda esta información queda en la hemeroteca virtual. Sabía, no lo sabía, era mentira, mentí al mundo, no fui el único que guardó el secreto, fuimos nosotros, solo seguíamos órdenes, cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí, y aún así sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la vida. Tarde o temprano esa deuda se paga. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es, o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos. Pero sí puedo jurar ante ustedes y ante Dios Todopoderoso, que cuando la batalla se inicie, seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla. Y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, Todos volveremos juntos a casa. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Hoy vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Todos somos la quinta columna. Lo siento, pero yo quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. Bien, ya estamos de vuelta a la quinta columna. Como digo, hoy tenemos un programa muy interesante, pero permítanme que antes haga una aclaración importante. Yo no suelo, nunca, de hecho, hemos hecho vídeos para otros canales, ni lo vamos a hacer. Pero sí que vamos a hacer una aclaración, puesto que ha sido mencionada mi persona en otro canal, y esto no lo voy a dejar pasar por alto. Ni mucho menos. De hecho, espero que esta persona rectifique en función de lo que ha escrito. Vamos a verlo. Nos vamos directamente a abrir un pantallazo del canal Info Vacunas. Dice, bueno, como podéis ver, después de colgar un vídeo, creo recordar de Inipsacaín, donde estuve analizando al microscopio óptico el contenido de uno de los anestésicos utilizados en el ámbito odontológico. Dice, bueno, como podéis ver, Ricardo Delgado, yo no sé por qué me mencionas aquí, sigue diciendo que los cristales de sal de las soluciones salinas son nanotecnología. Yo no he hablado de soluciones salinas, ni tampoco he hablado de cristales de sal, ni tampoco de nanotecnología en un microscopio óptico. En todo caso, la nanotecnología solo sería visible en un microscopio electrónico. Hablo de microtecnología, pero no en los anestésicos locales. En los anestésicos locales lo que estamos buscando es grafeno, derivados de grafeno, en tres formatos distintos que hemos tenido la capacidad de ver además en un patrón, en el informe preliminar del doctor Campra y en el que nos envió además el doctor Cabezas, en formato fotografías que los pondremos después además al final del programa. Cintas de grafeno, microhojas de grafeno y microfibras de grafeno. Esos forman parte, digamos, de una caracterización desde el punto de vista óptico. Aquí nadie está hablando de cristales. Eso para empezar. Dice, además, llama estúpido a quien diga que los cristales de sal son de sal y anima a no tomarlo en serio. Yo no he hablado de cristales de sal. He dicho que hay que tomar a determinadas personas en consideración y a otros no los tomaré en serio. Pero tú, aquí, te has dado por aludido. Cuando yo hablo de estúpidos, tú te has dado por aludido directamente. Yo no suelo mirar este canal, salvo que hemos compartido información de este canal para hacerlo crecer. Porque iba en la misma línea de investigación de la quinta columna. ¡Iba! Siempre dice sacarosa para despistar, comenta. No, sacarosa la digo en las distribuciones de las inyecciones COVID, que según la composición había cristales de sacarosa. Dice, es decir, ha metido una solución salina debajo del microscopio. No he metido una solución salina, he metido el anestésico local, Ultracaín, la bupivacaína, la mepivacaína, el que sea, y hemos observado lo que hay. ¿Ha visto cristales de sal? Aquí no estamos viendo cristales. y ha empezado a decir que son nanochips por todo el mundo. Tampoco he hablado de nanochips. En todo caso, hemos hablado de patrones artificiales y microtecnología. Tú eres el que está hablando de nanochips, Dani, y el que estás hablando de cristales de sal. ¿Tú crees que son cristales de sal? Bueno, pues nada. Sin tener ni puta idea de qué son los biochips microfluídicos plasmónicos. ¿Y tú qué sabes? Lo que yo sé y lo que puedo llegar a transmitir o puedo llegar a decir en función de la estrategia que tengamos que dar para conocer el nivel de asimilación de conocimientos que tenga la gente. ¿Qué apariencia tienen real? ¿Cómo se fabrican? ¿Con qué sustratos? ¿Cómo se ensartan las capas? Bueno, ¿cómo se procede para generar un sistema de nanorredes intraorgánicas inalámbricas protegidas por Mac? Por ejemplo, como el que hizo Mick Anderson, ¿verdad? Al que ahora además me parece que le está faltando el respeto bastante. Yo creo que no sé si has hablado con él y no sé si sabes quién es. Y los estúpidos son los demás, dice. Encima está ocultando el mayor informe en el mundo sobre ello, que es tu informe. Aquí le damos publicidad. Dices que no lo he compartido. Sí lo compartí en su momento. Con todo y con eso es un copia y pega de artículos científicos. La mayor parte de ellos extraídos de la quinta columna. No obstante, el mayor informe en el mundo y el que ha dado la vuelta al mundo es un informe técnico en el sentido de que son analíticas. Analíticas. Esto es una investigación. Lo otro es una investigación y una analítica. Y es el informe CAMPRA. Primero el informe preliminar y después el informe técnico final. Esos son los que han dado la vuelta al mundo. Sería decir COVID si no fuera porque ya me han contactado por privado de hace semanas muchas personas seguidoras de su canal. Te tengo que decir, Dani, que las personas del canal de la quinta columna son también o eran seguidoras del canal de Infovacunas. Por si no lo sabes, ¿vale? Y es precisamente al contrario. Yo he recibido durante semanas personas que me están alertando de tu extraño comportamiento. No lo vamos a analizar porque eso se lo dejamos a Rafa Pal, el que hace análisis conductuales. Hay quien habla de egos, hay quien habla de afán de protagonismo. Pero tienes que recordar que aquí el protagonista no eres tú. El protagonista son las víctimas. Recuerda que en un momento determinado del tiempo te dirigiste a mí y te mandé un audio hablando sobre el fenómeno magnético y hablando sobre el tema del grafeno. Y tú entraste en la lucha dialéctica de quién fue el que empezó antes. Hoy vamos a ver, mejor dicho, hoy vamos a demostrar quién fue el que empezó a hablar antes del grafeno, ya que has puesto tanta insistencia, porque has llegado a creértelo. Solo tienen ustedes además que poner la palabra grafeno en el buscador de la quinta columna y en el buscador de Infovacunas para verlos quién es. De todas formas, lo vamos a ver, ¿vale? Y la gente les está animando a comprarse microscopios. Bueno, pues igual que tú. ¿No te has comprado tú un microscopio? Y la gente se compra un micro, coge una solución salina, no coge una solución salina. Anestesia, por ejemplo. Y ven cristales de sal y se creen que les han metido nanochips en el pinchazo del dentista. Ni hablamos de nanochips, ni estamos hablando de cristales. Estamos hablando de objetos de apariencia grafénica en distintos formatos. Este es el informe que hice yo sobre este tema, que pones el tuyo de 200 y pico páginas, y este es el informe que hizo Ricardo sobre este tema, que es el de patrones artificiales en microtecnología, que tiene 37 o 40 páginas, donde hay un reporte fotográfico, que es lo que es, y artículos científicos de la literatura científica que enlazan al programa de, a la investigación. También te digo para tu información que la quinta columna, el doctor Sevillano y Ricardo Delgado Martín participaron en un informe que se publicó en Argentina de 770 y tantas páginas. Y aquí no lo compartimos. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no es capaz de leer 700 páginas. Si tú crees que la calidad del informe va precisamente por la extensión, la llevas claras. Esto es lo primero que has puesto. Has puesto más cosas. Pero no tenemos tiempo. Cierro tema. Hombre, no cierres tema. Porque si tú lo abres y lo reabres, como dices aquí, que voy a dejar mi postura bien clara una vez más, has abierto el tema todas las veces que tú has querido y ahora lo cierras cuando tú quieres. Si mencionas a gente, como ha sido mi caso, pues en todo caso espera la respuesta. Infovacunas no está con la quinta columna. De hecho es al revés. Es la quinta columna la que no está con Infovacunas. Infovacunas es un apéndice de la quinta columna que además ahora se ha vuelto tumoroso, cancerígeno. Infovacunas, fíjate lo que dices. Soy yo, Dani Díaz, Infovacunas, y soy soberano. Pues Efectivamente, esta es la distinción entre la quinta columna e Infovacunas. La quinta columna somos todos, todos los que forman parte de la quinta columna, todos los seguidores que envían también enlaces de investigación, el equipo de traducción, el equipo de moderación, el equipo de administración, el equipo de comunicación. Somos todos. Tú eres tú. Tienes un canal y expresas tu opinión como un seguidor más. Infovacunas no explica lo mismo que la quinta columna. Totalmente. Dices, eres creador, no repetidor. Aquí te equivocas. Repites constantemente prácticamente el mismo mensaje. No obstante, no digo que no hayas hecho investigación. De hecho, hemos compartido algunos de los formatos de investigación de Infovacunas. Pero dices, soy creador. Tú no puedes ser creador cuando estás hablando de la teoría del grafeno, haciéndote la tuya, cuando nosotros llevamos 4 días hablando del grafeno. Sin embargo, tienes la costumbre de poner el sello de Infovacunas encima de los vídeos de la quinta columna. Te lo digo transparentemente. Infovacunas no informa a remolque de la quinta columna. Hoy vamos a demostrarte que sí, que informas a remolque de la quinta columna. Que determinados artículos como el magnetismo del grafeno, que se vieron con 2 días de antelación en la quinta columna, tú los sacas por primera vez en tu canal y los haces propios. Yo no sé si es que alguien te pasa la información de la quinta columna y después los haces ver porque has llegado a creértelo. Has llegado a creer que la palabra grafeno salió de tu boca y salió precisamente de la urgencióloga María José Torres. Hoy lo vamos a ver. De hecho, es al revés. A veces incluso con un repris de muchos meses. Tú confundes el hecho de que nosotros volvamos a compartir la información de la quinta columna cada cierto tiempo para creer que después las hemos sacado a remolque tuya. Dice, Infovacunas no tiene las mismas teorías que la quinta columna. Por supuesto. Coincidir en puntos concretos no significa explicar lo mismo. Mejor dicho, el hecho de que tú tomes puntos de la quinta columna no quiere decir que seas parte ni siquiera de la quinta columna. Y menos cuando desacreditas al fundador, que es lo que estás haciendo. Y con ello a todo el equipo de la quinta columna. Infovacunas no comparte la misma lucha que la quinta columna, dices. Eso está claro. Tu lucha es por el ego y por el afán de protagonismo. Y esto es una opinión personal, Estoy convencido, quiero pensar eso. Dice, porque Infovacunas lucha por la verdad. Pues ahora vamos a demostrar que no. No por monetizar. Oiga, que yo sepa, en primer lugar, no puedes monetizar ningún canal que la quinta columna lo lleva haciendo en el último medio año de los dos últimos, porque no emites en ningún canal. Pero sin embargo, sí que tienes aquí tu cuenta de CaixaBank. Entonces, esto explícamelo en tu camino altruista y espiritual, y no el comercial y material. Pues más material y comercial que es el dinero, que esto lo entiendo, ¿eh? Entiendo que para el desempeño de lo que estés haciendo, de las acciones, que habrá que ver las que tú haces y las que hace la quinta columna, necesites algún ingreso. Me dedico por completo a mi misión de vida y el karma dirá lo que me quiera dar. Pues quizás, quizás, el karma te está devolviendo ya la papeleta. Pero por ti mismo, porque he estado eludiendo el dirigirte a ti directamente durante mucho tiempo. De hecho, lo hice una vez de forma personal y ya me di cuenta que aquí había un problema de base. Fíjate, la primera vez que tú mencionas el grafeno, precisamente el vídeo que tienes aquí es de mi madre, que la has puesto aquí en el sello de Infovacunas, pero esa es mi madre, por si no lo sabes, cuando pruebas con el magnetismo. El 22 de mayo del 2021, ¿vale? Tesis doctoral sobre el óxido de grafeno, la cuelga, una del año 2015, ¿vale? Bueno, hay muchas más cosas que podría decirte. 22 de mayo, Dani, 22 de mayo. Como tú hablas de tu teoría del grafeno, no solo sabe todo el planeta que empezamos a hablar del grafeno antes en la quinta columna. Sin embargo, tú te lo has tomado propio. Aquí no hay, te lo dije en su momento por teléfono, no hay una intencionalidad de quién hablara antes. ¿Qué más da te dije quién hable antes del grafeno? Aún a sabiendas que fuimos nosotros. ¿Qué más da? Lo importante es llevar el mensaje. Por eso compartía tus directos. Tus directos no, perdón, porque no tienes. Compartía tus publicaciones. Sin embargo, cuando ahora has alcanzado, te ha pasado algo parecido al de Ciberpolígono. En el momento que has alcanzado cierta relevancia en el tamaño de seguidores, que te repito, el 95% de tus seguidores son también de la quinta columna, empiezas a tirarnos directamente piedras sobre nuestro tejado. Que tú no estás de acuerdo con el tema de las sales. Muy bien. Que no estás de acuerdo con el blog de Coronadón Hispet. El trabajo fiel y magistral de identificación de patrones artificiales que además encajan con todo lo que estamos viendo en direcciones más, etcétera, Vale, pero exprésalo con respeto, ¿eh? Vamos a ver cuándo hablamos nosotros del grafeno. Dani, tú el 22 de mayo. ¿Vale? Vamos a poner un pequeño vídeo, incluido una entrevista a Canal 5 Radio. Creo que el primero es el 18 de mayo. Es este de aquí. A ver. Sí, eso es. Escuchen con atención, ¿vale? Este vídeo está en la quinta columna, emitido el 19 de mayo, 3 días antes. Dani, escuchen. Están viendo ustedes, ¿verdad? Bueno, aquí habla Medicina y Seguridad de Trabajo. Revisión sistemática sobre la toxicidad derivada de la exposición al grafeno. ¿Te has enterado, Dani? Entonces, o eres mentiroso compulsivo, o se te ha pasado por alto y te la has llegado a creer, o eres un impostor. Esto es así de fácil. No hay más. Vamos a seguir un poquito más. 19 de mayo. El 18 hay otra publicación, pero yo creo que es suficiente, ¿vale? Yo no quiero pensar de ninguna forma que las dificultades económicas que puedas tener te hayan hecho llevar por otro camino. No lo quiero pensar, ¿eh? Suponiendo de que se trata de grafeno, claro. El grafeno es un compuesto de carbono resistente, flexible, muy ligero y estable a grandes presiones. Conduce calor y electricidad. Ojo. Por estas propiedades se ha convertido en uno de los materiales más prósperos, cuyas aplicaciones generan una gran inversión de tiempo y recursos económicos. Con ello, tanto los profesionales industriales como terceras partes se pueden ver expuestos a sus posibles efectos nocivos. Es decir, aquí habla del grafeno como un tóxico en el ser humano y en otros mamíferos. Los aparatos de medición y monitorización de la exposición y en qué órgano y aparatos existe mayor exposición y daño. Finalmente, revisar si hay diferencias en cuanto a la toxicidad. Esto es un estudio, es uno de los que nos ha pasado por lesión. Bueno, le damos un poco para adelante. ¿Vale? Sobre todo. Feno, que consume smog y reduce... ¿Por ahí? Sí. De la Universidad de Bolonia, el Feno Titan, que las nanopartículas. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 9 de... Desde luego, si es grafeno, esto sería... Cualquier producto... Hablando con prudencia, desde el 18 de mayo, que hay otra publicación antes, hablamos del óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido. Aquí vemos la toxicidad. Vamos a ver otro. Lo siento, pero esto es necesario. 20 de mayo, 2 días antes de tu publicación, del 22 de mayo, de tu tesis del grafeno. No la tesis tuya, la que publicaste de un doctor. Especialmente relevante, que podamos utilizar un laboratorio clínico y hallar la composición de lo que se extrae directamente del brazo de los inoculados cuando colocamos ese imán y aparecen esas especies de material ferruginoso parecido al grafeno. ¿Estás enterado, Dani? Para obtener una composición, para detallar exactamente cuál es el compuesto y qué hace eso ahí. Porque a nosotros en ningún momento... Bueno, yo creo que está claro. ¿Sabes por qué? Porque aquí ya teníamos constancia de un vial de Pfizer por mediación de Rafa Navarro, ¿vale? Y después nos fuimos a Canal 5 TV, Canal 5 Radio por entonces, el doctor Sevillano y yo, a hacer una pequeña entrevista. Esto es el día 21 y el 21 se colgó aquí, el 20 de mayo se emitió en Canal 5 TV. Escucha con atención. Y esto es especialmente importante. Hay algunos candidatos en función de lo que hemos visto. Por ejemplo, uno de ellos podría ser el grafeno. El grafeno, cuando entra en contacto con el hidrógeno, que estaría presente en el agua celular, por ejemplo, sí. Sabemos que el 70% del cuerpo es prácticamente agua, sí. Pues se vuelve magnético. Y del grafeno vamos a hablar, porque haría falta analizar el componente. También, Julio... Bueno, yo creo que queda claro, ¿verdad? Te voy a poner el último. No para ti, sino para todos los seguidores de la quinta columna. 21 de mayo del 2021, el pinchazo magnético. Nuevas investigaciones con el doctor José Luis Sevillano. Nuevas investigaciones. Aquí ya estábamos de lleno... estudiando todos los artículos del grafeno, el magnetismo ligado a él, el óxido de grafeno, etc. El grafeno se puede controlar con átomos de hidrógeno. El grafeno presenta extraordinarias propiedades mecánicas y electrónicas, pero no magnéticas. Le damos hacia adelante. El psicológico conducente a que la persona desarrollara inmunidad, algún tipo de inmunidad. Vamos a ver. Esta persona. Bueno, esto lo tienen ustedes como una semana justo. Lo tienen ustedes en la hemeroteca de la quinta columna. Entonces, si tú mencionas el grafeno por primera vez el 22 de mayo, y nosotros venimos hablando de él desde el 19, en realidad desde el 18, en todo caso, ¿quién es el que crea y quién es el que repite? ¿O quién es el que va a remolque? No se puede faltar a la verdad de esa forma. Entre otras cosas, para tus seguidores, que también son seguidores de la quinta columna. Te repito una vez más. No obstante, yo voy a decir lo que ha hecho la quinta columna. Tienes un canal de Telegram y me parece fantástico, ¿eh?, la labor que hasta hace un tiempo estabas haciendo. Nosotros hemos hecho más de 100 acciones distintas. Hemos organizado más de 10 movilizaciones y apoyado otras. Hacemos investigación en directo hasta el punto de llevar más de 40.000 horas de emisión. Tenemos equipo de traducción, de moderación y administración, no solo en este, sino en otros canales también que forman parte de la Quinta Columna. Hemos creado la Quinta Columna Internacional. Hemos constituido un foro con cerca de 50.000 participantes. Hemos encargado a universidades análisis de vacunas, los primeros del mundo, que dieron lugar a un informe preliminar del doctor Campra, que fue el que se hizo acopio de nuestro llamado, y después un informe técnico final, otro informe de la quinta columna. Conocimos a otro profesor, Mick Andersen, que es el que habla de las identificaciones de patrones artificiales, con el que también tienes algún tipo de disputa. No lo quiero pensar mal. Hemos ofrecido más de 300 entrevistas en más de 80 medios alternativos de radio, red, incluso televisión, local y nacional, como El Toro Televisión o como Distrito TV. Hemos entrevistado a más de 200 profesionales distintos. Hemos abierto más de 25 canales para distintas acciones. Hemos realizado trabajos de infografía, cartelería y publicidad de esta matanza. Hemos habilitado dos páginas web con artículos científicos, la quintacoluna.info y la quintacoluna.net, un servidor propio, un traductor digital de idiomas y varias plataformas de emisión en directo porque nos iban censurando. Hemos ofrecido análisis del contenido de los viales en directo. Hemos puesto a día de hoy 612 denuncias ya. Hemos dado voz a víctimas de este genocidio en nuestro canal. Informamos prácticamente a diario del genocidio, de la situación actual frente a la desinformación oficial, con directos de cerca de 4 horas al día, prácticamente a diario. Hemos pagado acciones prometidas y hemos financiado los modelos de denuncias interpuestas. Tú dices que ahora te has comprado un microscopio y que nosotros estamos analizando anestésicos dentales porque tú has dicho que lo ibas a analizar. Sin embargo, antes de que tú te compraras el microscopio ya habíamos analizado las vacunas del calendario y la lidocaína. Yo entiendo que no puedas ver toda la información de la quinta columna porque es demasiado extensa. Basta. Es muy difícil que en la Biblia de la quinta columna hayas rescatado toda la información. Pero esto no lo podía dejar pasar por alto. Entonces, cuando faltas a la verdad, hay que decirlo. Tu teoría del grafeno no puede ser creación tuya cuando la estás repitiendo 4 días después de que nosotros la emitiéramos. De hecho, invitamos a la persona en directo. Voy a dejar esto aquí, ¿vale? Yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Si quieres, te vas a la quinta columna, entras y empiezas a ver los análisis. Desde luego, una cosa tenemos clara. No tenemos nada que ver, ni mucho menos con Infovacunas, por lo tanto no vamos a compartir ninguno de sus trabajos. La quinta columna ya tiene suficientemente entidad como para hacer lo que está haciendo. Vamos a empezar, como digo, con el programa, que es bastante interesante. Pero antes, hacemos un minutito de espera. Sabía, no lo sabía, era mentira, Mentí al mundo. No fui el único que guardó el secreto. Fuimos muchos más. Solo seguíamos órdenes. Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí. Y aún así, sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano, esa deuda se paga. ¿Sí? ¿Ahora mismo? ¿Seguro? Yo. Bueno, empezamos. Por aquí estamos emitiendo por Facebook. Si alguien me puede compartir, por favor, si realmente estamos emitiendo por Facebook también y no tenemos ningún problema, es importante. Venga, empezamos con la primera noticia. Muere la necrológica, tristemente. Un subinspector de la Policía Nacional en un accidente en la Nacional 340 en Nules. Esto es un accidente de tráfico, como muchos otros. Podría ser algo normal. Sin embargo, el accidente tiene algo extraño. Dice, un hombre, subinspector de la Policía Nacional del Val de Uixó, destinado a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Villarreal, ha fallecido en un accidente de tráfico en la Nacional 340 a la altura de Nules, a primera hora de la mañana, que ha implicado dos vehículos. El otro conductor ha resultado herido grave. En la última actualización de su estado, desde Sanidad confirma que se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Central de Castelló con pronóstico grave. A ver qué es lo que ha pasado. Los dos vehículos han chocado frontalmente después de que uno de ellos invadiera el carril contrario por causas que se desconocen. Bueno, una salida de vía, pero en este caso no de fuera, sino hacia el interior, ¿vale? Con un choque frontal, ¿vale? El mismo coche. Dice, se da la circunstancia de que pocos minutos antes de este siniestro, una persona que circulaba por la misma carretera en dirección a Castelló se cruzó con un vehículo de color claro que, según ha relatado Mediterráneo, estaba invadiendo su carril, frenó y no llegaron a colisionar, pero iba muy mal. Esto tasa bastante con la noticia que veíamos ayer, que la colgamos en el canal de Telegram, puesto que ayer no hubo directo, donde aparecía un coche dando tumbos y, si ustedes lo han visto, lo venía grabado todo desde el copiloto de un coche que venía justo detrás. Estuvo circulando durante unos minutos hasta que finalmente también se estrelló. Tasa bastante, porque esa persona no dio positivo ni al control de drogas ni positivo a por tasa de alcoholemia. Probablemente daría positiva a la vacuna, eso sí. Vamos a ver la siguiente noticia. Fallece un motorista de 29 años como al salirse de la vía en Álora, ¿vale? Ustedes se dan cuenta que hay un factor predominante que es al salirse de la vía. Y esto puede ser consecuencia de un desvanecimiento. Y el desvanecimiento consecuencia de un foco de radiación electromagnética que excita el material que se ha introducido de base, no solo en las vacunas COVID, además. Siguiente noticia. Estos son los accidentes de tráfico. Fallece tras la salida de vía y vuelco de un turismo en la P940 en Fuentes de Nava. ¿Vale? Registrar que solo es otra más, una salida de vía, con fallecimiento. No necesariamente del impacto, sino probablemente también de la propia arritmia que haya podido ser generada por ese previo desvanecimiento. Esta noticia se la vamos a dedicar a Federico Gibre Los Santos. Como usted, don Federico, dice que desde que se inventó su vacuna no fallece ningún médico, cada vez que falleciera alguno lo íbamos a poner aquí en la quinta columna. Y vamos a dejar testimonio. Hallan a un médico sin vida en el hospital regional de Caucupé. Un médico fue hallado este lunes sin vida en una sala del hospital regional. A ver si dice... Se desconocen las circunstancias del deceso. El cuerpo fue hallado por otro funcionario del hospital. Bueno, el médico forense constituyeron en el lugar para determinar la causa de la muerte. Para ver si tenía, se desconoce si tenía alguna enfermedad que haya sido el determinante del deceso. La enfermedad que tenía era la ingenuidad a la hora, tenía 32 años, identificado como Omar Gómez. La ingenuidad que tuvo a la hora de introducirse tu tóxico, Federico. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de los deportes. Pero antes vamos a poner un pequeño vídeo. ¿Qué es lo que piensa el señor Elon Musk acerca de lo que se nos viene encima? Es más, él tiene conocimiento de cuáles son los hilos que mueven las hojas de ruta de lo que hacen llamar Agenda 2030. El derrumbe poblacional, lo que contraerá o lo que traerá consigo además el descenso de la población. Escuchen con atención. Problem the world will face in 20 years is population collapse. Collapse. I want to emphasize this. The biggest issue in 20 years will be population collapse. Not explosion, collapse. The speed of population decreasing is going to speed up. Yep. Now you call it collapse. Accelerating collapse. Accelerating collapse. ¿Y por qué lo sabes tú? ¿Por qué sabes tú que va a haber un descenso poblacional? ¿Acaso no teníamos una masificación? ¿No hablaba el señor Bill Gates? Bueno, él hablaba que con sus vacunas precisamente podía controlar la población mundial y hacerla descender un 15%. Tiene gracia. Cuando las vacunas realmente lo que harían sería mejorar supuestamente la vida de los pacientes, en este caso, la vida de la gente que tuviera algún tipo de capacidad de prevención en formato profiláctico de algún tipo de enfermedad, por lo tanto debería aumentar la esperanza de vida, ¿verdad? Sin embargo, el señor Gates hablaba de descenso poblacional, igual que este. Son los filántropos, los nuevos filántropos de la humanidad. Ahora les voy a poner este vídeo que nos habla precisamente, no nos habla de nada. Es un testimonio visual de lo que estamos viendo, ¿eh? Yo no tuve tiempo de grabar el mío, pero este es un desvanecimiento en Benidorm que ocurre justo a la altura de una antena de telefonía. Lo mismo de siempre. Presten atención. Bueno, hay un desvanecimiento, algo más de un desvanecimiento, porque están haciendo RCP, ¿vale? Y por supuesto la antena enfrente, ¿eh? Perfecto documento. Está claro, ¿no? Yo creo que está claro. Como hay gente que no lo quiere relacionar, como el señor Alberto Nájera nos dice que eso no hace daño, sin embargo, cuando además se introduce en el cuerpo un marcador que se radiomodula con la acción de esas frecuencias y que cataliza o catapulta, si ustedes quieren, los daños de la radiación, el síndrome vertiginoso y el desvanecimiento es uno de ellos, además de la arritmia, ¿eh? Y tras una arritmia viene un desvanecimiento y una pérdida de conciencia también. Esperemos que solo se haya quedado en un susto. Pero esto es más habitual de lo que parece. Cuando una persona sale de un centro comercial, sale de una tienda y se encuentra de lleno el impacto de la radiación. Siguiente noticia. Fallece una participante en una prueba en ruta en Culleredo. Pero si es que no se puede hacer una prueba deportiva en un sitio alto. La mujer se sintió indispuesta y fue evacuada en helicóptero. Bueno, sufrió una indisposición y murió. Eso es lo que estamos viendo. Ana Isabel Costa Doval, de 51 años y residente en Carral, perdió este domingo la vida cuando participaba en la 11 Travesía Dos Chalos. La fallecida se indispuso cuando participaba en la modalidad de andaina junto a otra vecina y fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia, que finalmente murió ya en el Chuac. Esto es una arritmia. Tuvo que ser trasladada al centro sanitario en un helicóptero que se desplazó al lugar para evacuar a la víctima. Ni helicópteros, ni RCP, ni reanimación cardiopulmonar, ni desfibriladores, ni nada. Los que estaban allí presentes, muy preocupados y sin ánimo alguno de continuar, decidieron acordar con la organización la suspensión de la prueba. Pues creo que vais a tener que suspender muchos. Estamos impacientes por ver la nueva entrada de participación del Giro de Italia, que empieza el día 6, y después la Vuelta a Francia también. Porque, bueno, somos muy conscientes de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Algo parecido a lo que ha ocurrido precisamente en Madrid. Gacetín de Madrid publica esto. El SAMUR atiende a 49 personas en la Maratón de Madrid y 6 son trasladados a hospitales. Esta cifra es anormal. Yo no digo que pueda haber 2 o 3 desvanecimientos, pero esto... Las calles del centro de la capital han acogido esta mañana de domingo 24 de abril el Maratón Popular de Madrid. Vale. El dispositivo del SAMUR, desplegado en la Plaza de Colón, ha atendido en las 4 horas y media de carrera a un total de 49 personas, la mayoría corredores y con sintomatología leve por patologías cardiovasculares. Esto tampoco es normal. Mareos o síncopes que tardaban en remitir. Solo 6 de ellos han requerido traslado hospitalario. ¿Solo 6? ¿Te parecen poco? Tras 2 años en los que la carrera tuvo que ser suspendida o se celebró con grandes restricciones de aforo y participantes, recuerden, por el genocidio. Este año, y bajo el lema Madrid ha vuelto, la prueba de la 14 edición se ha celebrado con total normalidad. Hombre, total normalidad, salvo que hay 49 personas atendidas y 6 en hospital. Por ahora, ¿vale? Esto es lo que está pasando en el mundo del deporte. Siguiente noticia. La participante de la travesía del Charlo falleció de un infarto cerebral. Seguimos pendientes del fallecimiento de una participante de la travesía de Charlo. Tenía 51 años y habría muerto por infarto cerebral. Según fuentes de la familia, el suceso se produjo este domingo por la mañana en el transcurso de la andaina de 10 kilómetros por el monte Charlo. Recuerden, alturas, cobertura, en Culleredo, organizada por la asociación donde participaban 500 personas. Uno de 500 personas, un muerto. ¿Vale? Buena proporción. Siguiente noticia es esta. Hallan inconsciente y tirado en una avenida de Lugo a un ciclista. ¿Un desvanecimiento? Agentes de la policía local de Lugo auxiliaron este domingo, ayer, de madrugada, a un hombre que estaba tirado en una avenida de la ciudad, inconsciente y sangrando por la cabeza, también del golpe, al lado de una bicicleta de pedaleo asistido. La policía local recibió aviso de que había un hombre tirado en la avenida de La Coruña a través de la sala operativa del 092. Hay que revisar en el Google Maps Avenida La Coruña y ver lo que hay por ahí cerca. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar indicado y se encontró con un hombre prácticamente inconsciente y sangrando por la cabeza. Los agentes no pudieron encontrar testigos para averiguar qué había sucedido. Lugo registró 104 denuncias por desaparecidos el pasado año y el 80% eran menores. Bueno, el hombre fue inicialmente asistido, pero tras recibir los primeros auxilios fue evacuado de urgencia al ULA, un hospital de allí de Lugo. Se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Pues le pudo pasar algo parecido a esta mujer, sino que esta con una consecuencia fatal. Muere, publica el diario de Girona. A los 43 años, la exatleta del Palafrugell, María García Alonso, fue una de las deportistas más destacadas de la entidad ampudarnesa. La exatleta del Club Atlético Palafrugell, María García Alonso, falleció este sábado a la edad de 43 años, según anunció en las redes sociales el propio club. Bueno, aquí dice lo que fue, pero no te dice de qué. Está claro que repentinamente, ¿verdad? Otra más que forma parte de la repentinitis. Recuerden, arritmias. Y cuando no fallecen, ocurren heroicidades como esta. Heroicidad del médico del Español B en el campo del FCR Peña Deportiva. El encuentro tuvo que pararse en el minuto 88 porque un aficionado sufrió un problema de salud en la grada, seguramente ligado al tema cardiovascular. Bueno, un socio del equipo local que padece diabetes ha sufrido una subida de azúcar y ha empezado a convulsionar. Resulta que ahora lo echan a la subida de azúcar. Podría ser, ¿eh? Pero esa situación se da cada vez más. Las damos rápidas, las necrológicas. La siguiente es esta. Fallece una mujer de 29 años tras caer por un desnivel con una autocaravana en Onís, una salida de vía. Los bomberos no han localizado más personas afectadas tras revisar toda la zona. 29 años, nacionalidad holandesa, fallecido este lunes tras salirse de la vía. La autocaravana en la que viajaba por una pista ganadera situada entre las localidades de Deumués y Soñín en Onís. Y caer por un desnivel pronunciado de más. Bueno, habrá que ver esa zona, lo mismo de siempre. Vamos a ver un poco fuera de nuestro país para que ustedes vean que esto también se sigue repitiendo. Por ejemplo, tragedia en Castelbelforte. Giulia Giassani, hija del alcalde, muere con 26 años. La nueva normalidad. Carlo Botani, presidente de la aprobación de Mantua, fue uno de los primeros en hacer sentir su proximidad con su colega alcalde. Pero en general todo el mundo político se reunió en torno a Giassani. Un duelo gravísimo, se cancelaron las celebraciones del 25 de abril, ¿vale? Vamos a ver la situación en la que fallece, a ver si está ligada con el tema deportivo, actividad cardíaca, actividad eléctrica en el corazón, superconductor grafenoso en el mismo, generando arritmias. Tragedia en Castelbelforte, en el área de Mantua, en la frontera, en el área de Oglio, bueno. De hecho, Giulia Giassani, la hija del alcalde, murió repentinamente a la edad de 26 años de una enfermedad, dicen. La joven acababa de llegar a casa del gimnasio. Está claro, ¿no? El sábado a las 7 de la noche cuando se sintió mal en el baño. Giulia fue encontrada por su hermano mayor. Recuerden que en contacto con el agua igual se producen descargas. quien inmediatamente pidió ayuda. La corrieron al hospital, las condolencias de la comunidad. Bueno, estaba claro. Venía a hacer deporte, actividad cardíaca, es decir, venía con el grafeno en el corazón, ¿vale? Siguiente noticia, también fuera de nuestro país. 26 años tenía la otra, esta tiene 21. La familia lamenta la muerte de la atleta estrella universitaria, es decir, otra ligada al deporte, con 21 años. Sara era una poder para el bien. A ver, bueno, no dice nada de cuáles fueron las situaciones por las que falleció. Esta muchacha, ustedes no la ven con una enfermedad terminal, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, siguiente noticia que también viene desde fuera. Mamá, estoy enfermo. Marco, 22 años, enfermo de meningitis fulminante. Meningitis fulminante. Logra llamar a su madre antes de morir. Un joven de 22 años, sano y deportista, falleció repentinamente a causa de una meningitis, dice fulminante. Nadie da una explicación. Un grito desesperado de socorro. Efectivamente no. Un timbre hecho a mi madre para avisarle que no se encontraba bien. Quizás el joven sintió que ya se estaba muriendo. Como que fue una arritmia fulminante. ¿Vale? Lo encontró allí tirado, muy pálido y lleno de grano. Los padres pensaron que se trataba de una intoxicación trivial. De hecho, ha sido una intoxicación, pero por óxido de grafeno. Y lo llevaron al hospital, donde el joven de 22 años murió poco después. Según los médicos, se trataba de una meningitis fulminante. Ahora las meningitis son fulminantes también. Recuerden, en el calificativo, en el atributo fulminante, está la explicación de todo lo que estamos viviendo. A ver, siguiente noticia. Esto es un artículo. Una asombrosa cantidad de atletas colapsaron el año pasado. Algo pasa, ¿verdad? Aquí hablan de más de 769 atletas de primer nivel colapsaron, murieron en el campo durante un partido de marzo de 2021 a marzo de 2022. La impactante estadística fue revelada por One American News Network, que también encontró que la edad promedio de los atletas que sufrieron un paro cardíaco es de solo 23 años. Un informe actualizado de Good Science, un equipo de investigadores, editores de noticias, periodistas y buscadores de la verdad, no como los que tenemos aquí, detalló 890 paros cardíacos y otros problemas graves entre los atletas, incluidas 579 muertes después de las vacunas contra el COVID-19. Pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, el artículo no tiene desperdicio, porque esta cifra sigue en aumento. La cifra sigue en aumento, como es normal. Y ahora vamos a hablar de la meningitis. ¿Y qué es lo que nos dice el ABC en función de lo que vomita el funcionario de un régimen dictatorial en Etiopía, el terrorista Tedros Adhanom Ghebreyesus, director actual de la Organización Mundial o Mafiosa Satánica, como la llaman, de la enfermedad? Algunos la siguen llamando Organización Mundial de la Salud. Pero antes vamos a ver un vídeo que tenemos por aquí de qué es la técnica microRaman, porque justo lo vamos a empalmar con el análisis de UltraCaín, ¿vale? Porque es lo que tenemos pensamiento de hacer. Hacer microRaman a todos esos objetos que hemos observado en los inyectables anestésicos locales. Para determinar lo que ya desde el punto de vista óptico, cuando comparamos con un patrón de cintas de grafeno, que algunos ni siquiera habrán visto, de microhojas de grafeno o de microfibras de grafeno, la compatibilidad visualmente hablando es 100%, pero para tener todo el rigor científicamente hablando, hace falta la técnica microRaman. ¿Por qué? Porque la microRaman, digamos que es la huella de identidad de todo material desde el punto de vista físico. A través del láser, cuando atraviesa ese objeto que marcaremos, por eso la microRaman es asociar la imagen microscópica del objeto compatible con apariencia grafénica en función del patrón, también con absorbancia ultravioleta, como ya hizo el informe preliminar del doctor Campra, con los picos característicos del material, en este caso el pico G y D a 1580 aproximadamente y 1340, como ustedes ya conocen, si se han leído el informe del doctor Campra. Vamos a ver por qué se utiliza la técnica o la herramienta microRaman específicamente para determinar componentes como el grafeno o sus derivados. Todo está increíble, las aplicaciones del grafeno, pero ahora ya quiero tener una bolita de grafeno en mi mano. Así la quiero. Estos son materiales nanotecnológicos, son a nivel atómico. Ah, no. Este es un Raman. Ajá. Con este sacas espectros Raman. Ajá. ¿Cómo puedes determinar el grafeno? ¿Sí? Todo material tiene un espectro, ¿sí? Y este espectro es como una huella dactilar, haz de cuenta. Tú aquí pones el material. Ajá. Y le disparas un rayo láser. Esto hace que las moléculas del material empiecen a resonar. Ajá. Y te generan un espectro. O sea, te generan los dos picos característicos en este caso del grafeno. Esto fue lo que hizo el doctor Campra. Aunque les pese a algunos. Esto es un informe técnico. Es una analítica. Además, él combinó la técnica micro-Raman. Porque no se pone ahí directamente el objeto o una macro Raman, puesto que hay más cosas, sino aquellos que eran compatibles en apariencia con el grafeno directamente. Por supuesto, este vídeo, La Quinta Columna, lo emitió el año pasado, pero lo volvemos a recordar. Lo digo por si alguien coge el vídeo y le pone el sello de determinado canal. Por tanto, la técnica Raman, o más concretamente la micro Raman, es específicamente concluyente de la identidad de un material, ¿vale? Aparte de que había un informe preliminar donde también teníamos imágenes de la microscopia de transmisión electrónica, el microscopio electrónico, que también había compatibilidad con esas mallas de grafeno, recuerden ustedes, y la compatibilidad de absorbancia ultravioleta. Pero esta técnica, como digo, es 100% concluyente, ¿vale? Vamos a seguir, a ver si es posible que... La única manera de ver el grafeno es a través de esta máquina echando un rayo láser y es el espectro que vemos. Es el espectro. No es la única manera. Hay la técnica de difracción de rayos X, también es otra de ellas, por ejemplo. La forma que visualmente te puedes dar una idea del grafeno o del óxido de grafeno. Ajá. Es Y aquí no lo ves. Aquí lo que ves es la composición desde el punto de vista físico. Es decir, lo que ves aquí es el espectro electromagnético que presenta un componente desde el punto de vista físico. Verlo, lo ves al microscopio, incluso óptico. Cintas de grafeno, microfibras de grafeno, microhojas de grafeno. Se venga al microscopio óptico. ¿Vale? Venga. Aquellos que se obtienen por exfoliación de grafito, que es uno de los métodos para obtener grafeno, okay. Todo el grafito son muchas capas de carbono. Ajá. ¿Sí? Si tú esas capas de carbono las exfolias de forma tal que solo te quedes con una capa de carbono, eso ya se llama grafeno. Okay. ¿Sí? Bueno, esto no es del todo correcto. Este hombre trabajará en los servicios técnicos del grafeno, no sé quién es, y probablemente sea hasta el director del centro, pero una sola capa de grafeno, hasta 11 capas, se sigue considerando grafeno. ¿Vale? Es decir, el grafeno en formato bidimensional, el último grado de foliación es una capa, pero son aquellas que aparecen translúcidas. De hecho, cuando se les envía, porque ese conocimiento lo tenemos ya, de analíticas, cuando se le envía a una capa sola de grafeno, es tan translúcido el material que probablemente rebota la señal y da otra composición o da composiciones de un dopaje de metales que pueda tener. Sin embargo, los que aparecen de aspecto más grumoso, más carbonáceo, como decía el doctor Campra, porque hay más apilamiento de capas, por lo tanto adquiere un color más oscuro, esas sí que dan una señal inequívocamente concluyente, en este caso al óxido de grafeno reducido, en el informe técnico del doctor Campra. Yo creo que es fácil de entender. Lo que pasa es que también es muy fácil intentar confundir y envolver a la gente. El que conoce intenta confundir y difundir, envolver a la gente con desconocimientos. Y ahora estoy hablando de los colectivos de falsa disidencia. Si aparte le metes oxígeno entre las capas, ya se llama óxido de grafeno. Okay. ¿Sí? Que es lo que aparece también con los picos famosos y característicos de G y D, como bien hizo la introducción en esa analítica del doctor Campra. Una introducción de lo que es el óxido de grafeno, lo que es el grafeno, lo que es el grafito, los grados de foliación, qué se considera grafeno, una nomenclatura, qué es el óxido de grafeno, qué es el óxido de grafeno reducido, cuáles son los picos característicos, qué margen tienen, margen de un más menos 1% arriba y abajo, Y incluso cuelga el patrón que utiliza con los picos del patrón para compararlos con los resultados obtenidos. Lo oxidas, ¿sí? Entonces, estas capas son tan delgadas que requerirías 3 millones de estas capas para tener un milímetro. Y en el caso del grafeno u óxido de grafeno que obtienes por desfoliación, tú obtienes un polvo. ¿Sí? Bueno, ese polvo que ustedes están viendo aquí se utilizó en el informe preliminar para obtener un patrón. Recuérdenlo porque aparece también en el propio informe. Oscuro o café, dependiendo del material. Y ahí sí puedes ver el polvo, ¿sí? La diferencia contra el grafito, que también lo ves en polvo, es que el que tú tienes como grafeno y óxido de grafeno, a nivel atómico, las capas de carbono están totalmente separadas. Pásalo por acá. Entonces, bueno, aquí termina. Los que hemos visto ese polvo al microscopio óptico y hemos encontrado al menos tres categorías, que son cintas de grafeno, microhojas de grafeno y microfibras de grafeno, que aparecen incluso en tesis doctorales, sabemos exactamente, o de hecho hemos mirado más de 300 viales ya distintos, antes de que alguno se comprara un microscopio. Sabemos perfectamente la apariencia o las características desde el punto de vista visual que tiene ese componente. Recuerden, relieves, se suelen plegar sobre sí mismos, sobre sus bordes, etc. Aparecen algunos más densos, con aspecto grumoso o carbonáceo, que son más capas, y algunos aparecen como ese famoso rollo de papel higiénico en el fondo de una piscina, como bien caracterizaba el doctor Campra. Los que hemos visto al microscopio, el patrón, Dani, también lo hemos visto precisamente en los anestésicos locales. ¿Entiendes? No obstante, decimos que para ser explícita y rigurosamente científicos, tenemos que determinarlo con la técnica microRaman, que es lo que vamos a hacer en la quinta columna. En la quinta columna lo que prometemos, lo hacemos. Venga, a pesar de que ya sabemos que ese material con esas características tiene los picos que ya conocen ustedes porque ya lo hizo el doctor Campra con las de las vacunas COVID. Pero como hemos encontrado el mismo aspecto en los inyectables anestésicos locales, como el que vamos a ver ahora, no obstante lo vamos a hacer. Vamos a hacer la microRaman. Vamos a ver ahora lo que hemos encontrado en Ultracaín, ¿vale? Uno de los anestésicos locales que también suelen ser utilizados en las técnicas de anestesia que se colocan en las clínicas dentistas odontológicas. Aquí no vamos a ver ningún tipo de sal. Aquí vamos a ver ni ninguna solución salina. Como dicen algunos, aquí vamos a ver esos objetos que tienen esa apariencia. De hecho, en abundancia. Ya lo hicimos en directo, pero además tenemos que recogerlo desde el punto de vista fotográfico. Aquí lo tienen. Ahí está sellada la muestra nueva. Por cierto, Ultracaín ya fue analizada hace un par de semanas, creo recordar, ¿vale? Esta es la composición supuesta del material. Y esto no es... Esto que yo estoy viendo ahora mismo, que ustedes están viendo en pantalla, esto no se corresponde con ningún tipo de cristal, ni ningún tipo de sal, ¿verdad? No tienen esa apariencia. Esto es lo que hay que determinar, por ejemplo, por microRaman, ¿vale? Estos no son cristales de sacarosa. Por eso digo, estás intentando de alguna forma confundir, digo yo, inconscientemente entiendo, a tus seguidores, que además son seguidores de la quinta columna. Y desde aquí no lo podemos permitir. Ni esto tampoco es una sal, ¿eh? Recuerden que estas burbujas que ustedes ven es consecuencia de que hay un porta encima. Unos 100 aumentos más el aumento digital de la cámara sonaptina. Aquí hay un par de capas al menos, ¿vale? No obstante, les comento lo que ya hice. Cuando envié estas fotografías a personas que trabajan, no voy a decir sus empresas, lógicamente, que trabajan con este material, con el grafeno, con microhojas de grafeno, con el grafito exfoliado, si ustedes quieren ver, Una me comentan que se le parece muchísimo y la otra dice que no tiene ningún tipo de duda, que efectivamente es ese material, probablemente óxido de grafeno reducido, como además recoge la literatura científica en el ámbito de las anestesias locales con el fin supuestamente de prolongar los efectos anestésicos locales. Aquí, por ejemplo, se ven microhojas. Como ustedes ven, esto no tiene tipo de ningún tipo de sal. No tiene el aspecto de ningún tipo de sal. Entonces, yo no sé por qué se dice eso desde determinado canal. Aquí tenemos cinta y microhojas. Más microhojas, el aspecto es muy característico del material y esto está en una sola gota de ultracaín, el anestésico dental. Aquí no estamos observando sales, ni tampoco estamos observando nanochips, ni siquiera microchips, como tú dices, Dani, en los anestésicos dentales. Y que yo sepa, nadie de la quinta columna está buscando con un microscopio como el que te has comprado tú. O sea, claro que incentivamos a la gente de que busque el conocimiento por sí mismo. De que hagan por mucha gente el trabajo de convencerse por sí mismo. Igual que tú te has comprado un microscopio, ¿por qué no se lo va a comprar la gente? Pues claro que sí. Esto tampoco es una burbuja de grafeno, ¿eh? Esto, como decían algunos, esto no es. Esto es consecuencia de que hemos puesto en el portaobjetos la muestra y después lo hemos tapado con un cubreobjetos encima y queda un espacio, ¿eh? Un espacio de una bolsa de aire, es eso. Importante saber que aquí el protagonista no es ninguno de nosotros, sino la verdad. Y por supuesto las víctimas, en todo caso. Bueno, esta es muy, muy, muy característica. Como ustedes ven, tiene el aspecto de una banda o una cinta de grafeno replegada y con el típico aspecto de papel higiénico, ¿eh? O un Kleenex arrojado en el fondo de una piscina. Aparecían en el informe preliminar del doctor Campra, que tanto compartiste en tu canal también, haciéndolo ver que estabas en la misma línea, aparecían precisamente ese tipo de objetos. Lo recuerdan todos. Váyanse al informe preliminar del doctor Campra y van a ver ese tipo de papelajos que forman parte de objetos con apariencia grafénica. Los vemos ahora en anestésicos dentales. Este es ultracaín, pero los mismos y similares, porque se venden en ese formato. Se venden en formato de cintas, se venden en formato de polvo, que después aparece así, en cintas, en microhojas y en microfibras. Se vende. Bueno. Yo creo que es más que suficiente, ¿verdad? Y claro que la vamos a hacer, la técnica micro-Raman. Eso es un informe. Un informe técnico. Utilizando herramientas que valida la ciencia, como ustedes han visto. La técnica Raman, en ese caso micro-Raman, todavía más específico, porque el láser va a esos objetos que ya sospechamos que tienen ese aspecto y que además se ha barrido antes con los picos característicos del grafeno, para demostrar que los anestésicos dentales están introduciendo derivados del grafeno. Pero yo estoy hablando de derivados del grafeno, es lo que estábamos buscando. Nosotros no buscamos microchips, no nano, porque con un microscopio óptico difícilmente vamos a ver un tamaño nanométrico con 100 aumentos, Dani. Pero no estamos buscando aquí microtecnología. Estamos buscando grafeno. Y probablemente lo hayamos encontrado. Casi con toda seguridad, me juego el cuello, ¿verdad? Que la micro-Raman nos va a dar los picos del grafeno. En este sentido, muchos cavan antes de tiempo, se disparan en el pie, o mejor dicho, en el pecho directamente. Cavan su tumba, literalmente hablando. Vamos a seguir con las noticias de actualidad que tenemos. Y la primera es hablar de qué es lo que está pasando con las hepatitis. Como ustedes podrán imaginar, iban a ir en aumento. Y por supuesto iban en aumento porque se está pinchando a niños. Recuerden que las vacunas del calendario, la Prevenar 13, la Pneumovax, que miramos mucho antes de que algunos compraran un microscopio, también aparecían todo ese tipo de objetos. Comparados con el patrón, que lo pondremos después, el patrón, para que ustedes vean, cuando se adquiere, literalmente, según nos mandó un doctor en Canarias, cuando adquieren directamente el óxido de grafeno, desde el punto de vista comercial, y lo comparan con lo que han encontrado en la vacuna, pues es similar. Es también una caracterización, ¿eh? Venga. Muere el primer niño por la nueva hepatitis aguda, que ya acumula 169 casos. 13 en España. Por supuesto no serán 13, serán cerca de 100. Como poco. Nuestro país es el segundo en el número de incidencias, solo superado por Reino Unido. Sí, en Reino Unido había 70 y tantos hace poco. ¿Cómo se transmite esta enfermedad en niños? No es que se transmita, si esto es una intoxicación por óxido de grafeno. Vamos a ver esto. El misterioso, ¿eh? Fíjense, las autoridades sanitarias de todo el mundo investigan el misterioso aumento de casos graves de hepatitis en niños pequeños. Miren la cara que tiene el chupapollas este. Bueno, de hecho, cuando ellos hablan de misterios, ya saben ustedes que están todos detrás. Está la serpiente detrás. Siempre es igual, ¿vale? A ver qué más dice. Y la musiquita de misterio, ¿eh? El cuarto milenio. Inflamación del hígado con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Recuerden que el óxido de grafeno inflama el hígado. Dolor abdominal, diarrea y vómitos. Desde niños de un mes a chicos de 16 años. Niños de un mes y con los padres pinchados, lógicamente. Además, esta gente antes de nacer ya les colocan incluso la prenatal, ¿vale? Que probablemente también lleve esa mierda. Bueno, por supuesto, misterio es que no quieren que te enteres de nada. Así de claro. Fíjense ustedes por dónde van. La OMS investiga distintas hipótesis, pone. Entre ellas, que el virus del resfriado común haya provocado este aumento de casos. El virus sincitial respiratorio. Lo que llaman el virus del resfriado común. Una perturbación del terreno por afectación térmica. Un enfriamiento. Lo llaman virus al daño celular que eso provoca además, ¿vale? Pero aún no han encontrado una causa concluyente. Claro. Y lo primero que han hecho es eliminar a la verdadera causa. Lo que hacen llamar vacunas. Mejor dicho, óxido de grafeno introducido en inyectables. ¿Ven ustedes? No me digan que no han encontrado bien la apropiada la música de misterio, ¿eh? Parece la entrada, parecía la entrada de cuarto milenio. ¿Eh? Pues fíjense, otra de las hipótesis que se están barajando, que barajan, porque claro, hay que mirarlo todo menos la vacuna, ¿eh? Cualquier tipo de inyectable, incluida la del calendario, es esta. Investigan si el confinamiento y la mascarilla han potenciado la hepatitis aguda en niños. ¿Eh? Ahora estarán los colectivos por la verdad. ¿Ven ustedes? Teníamos razón. Lo dijimos. ¿Entienden cuáles eran los argumentos de la falsa disidencia centrándose en las mascarillas y centrándose en los confinamientos? El confinamiento no es bueno. Inmunodeprime. Sí, no ves la luz del sol, deprime psicológicamente hablando también, lo cual además va a trascender desde el punto de vista físico, la mascarilla igualmente. Aumenta el CO2, reduce la ingesta de oxígeno, no es buena, ¿verdad? Aparte de que la FFP2 ya está contaminada con el óxido de grafeno, porque viene marcada de serie con grafeno, las otras suelen ser tuneadas con microfibras de grafeno, esos famosos morguelos que se ven también al microscopio óptico, pero aún así no es la causa de la inflamación del hígado, de la hepatitis. Esto es increíble. La OMS expresa su preocupación por los 169 casos de niños con hepatitis aguda cuyo origen es desconocido. ¿No han visto ustedes la cara antes de la OMS? Estaba así. Estaba preocupado. Preocupado porque no han matado todo lo que querían matar. 17 menores han necesitado un trasplante de órganos y uno ya ha fallecido, ya dos. La presencia de un adenovirus desconcierta a la comunidad sanitaria. ¿Eh? Siempre metiéndote por aquí el tema inmunológico genético viral. Que no falte. Donde la gente se pierde será un virus. Siempre cuando hay un vómito, una diarrea y va usted al médico, oiga, no sé qué es lo que tengo, será un virus gástrico. Es lo que te dicen. Paracetamol y agua. No tomen paracetamol ahora, por favor. Cualquier otra cosa menos paracetamol que inhibe la N-acetilcisteína y con ello los niveles de glutatión. Y ahora mismo lo que hay que hacer es contrarrestar el equilibrio, o mejor dicho, el desequilibrio creado por ese tóxico introducido en el cuerpo por distintas vías. La más invasiva, la vacuna y todo tipo de inyectables como estamos viendo. El pasado mes de enero, como todo tipo de inyectables como estamos viendo, grafeno, no nanochips ni microchips, esas van en las de la COVID. El pasado mes de enero, por ahora vamos, las autoridades sanitarias escocesas notificaron varios casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños. Unas semanas antes, en noviembre, la Organización Mundial de la Salud contabilizó como preocupante el primer caso en Alabama, en Estados Unidos. Este pasado sábado, 23 de abril, la Institución Sanitaria de las Naciones Unidas ha emitido un informe en el que muestra su inquietud por los 169 casos que se han detectado ya en 11 países. Todos los pacientes tienen entre un mes y 16 años de edad. Es decir, una población diana de algún inyectable. Es más, las vacunas del calendario, ¿no? Tres posibles hipótesis. Una de ellas es la primera, el confinamiento del coronavirus y las mascarillas. ¿Vale? La segunda hipótesis, también relacionada con el COVID, es que la coinfección del adenovirus F41 y la del SARS-CoV-2 sea especialmente maligna para organismos en formación, para los niños. ¿Eh? Y la tercera y última es, no descarta que estemos ante una mutación del adenovirus, el F41, que no es algo de Fórmula 1. Era tratado como un agente infeccioso autolimitado y liviano, pero es el adenovirus F41. A que ya lo tienen más claro. Claro. Así los padres podrán entender. Bueno, mi hijo ha necesitado un nuevo hígado, un trasplante. Mi hijo ha fallecido por una hepatitis. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido el adenovirus F41. Lo dice la OMS. ¿Qué le vamos a hacer? Ha sido la mascarilla y el confinamiento. ¿Entienden ustedes? Ante eso no se podía hacer nada. Podría haber muerto por SARS-CoV-2. Al menos no murió del SARS-CoV-2. Lo ha matado el adenovirus F41. ¿Entienden ustedes? ¿Cómo siempre le echan la culpa a algo que no existe para, pues, lavarse las manos directamente? Lo que hacen siempre. Venga, siguiente noticia. Fíjense ustedes hasta qué punto los asesinos y criminales se cuelgan medallas. Esto para él es una medalla. El Nobel judío para el presidente de Pfizer, Albert Bourla, por conseguir la vacuna en tiempo récord. Es decir, por intentar, mejor dicho, por cargarse a la mayor cantidad posible de personas de forma global y simultánea en tiempo récord, por un inyectable con contenido de óxido de grafeno reducido a toda la población mundial y microtecnología, le dan directamente a este individuo un premio Nobel. Recuerden, Marina Abramovich, el príncipe de Asturias, etc. Venga, vamos a leer un poco. Pfizer ya fabrica su vacuna adaptada a Omicron, que estará disponible en marzo. ¿Eh? Este jueves la fundación del premio Génesis, esto ya lo dijimos, lo que van a hacer es, bueno, es que esta no funcionaba tanto, pero no se preocupen ustedes, esta es la excusa para poner otra, para poner la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Cada vez que haya una nueva variante, le van a sacar una nueva vacuna, y si no, la universal del doctor Fauci, esa es la última, hasta que consigan la población que quieren. Aquí en España, 25 millones de personas para el 2000, perdón, 28 millones para el 2025, tienen que ir así, hasta que la gente sea consciente de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, difícil es. Este jueves la Fundación del Premio Génesis ha anunciado como ganador del Premio Génesis, conocido como el Nobel Judío, a Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer. Bourla es una burla para toda la gente. Yo no sé si el apellido este existe siquiera. Recibió el mayor número de votos en una campaña global recientemente concluida, durante la cual 200.000 personas de 71 países votaron en línea las distintas candidaturas al alzarse con el galardón. La elección de los votantes fue respaldada por unanimidad por los 9 jueces del comité de selección del premio Génesis. ¿Eh? La vacuna de Pfizer estuvo lista en un tiempo récord, meses en lugar de años. Y encima lo premian. Bueno, ya tenemos cara, nombre y apellidos de aquel, del que tiene que estar entre rejas, de por vida. Y ahora vamos a ver un artículo de cómo directamente le lavan la cara a la radiación no ionizante de microondas, que también genera daño, lógicamente, en la revista Muy Interesante, que hasta no hace mucho era Muy Interesante. Hoy sabemos que la mayor parte de lo que cuentan es ámbito de ciencia ficción ficticio, pero que no existe en la realidad. Pero antes vamos a ver un vídeo de la quinta columna. Un ganadero que está muy, muy, muy cabreado, ¿eh?, por la ruina. Buenos días. Estamos a 21 de abril, ¿de acuerdo? En el Maestrazgo Turolense. ¿De acuerdo? Aquí estoy dando de comer a mis animales. Solamente les quería decir 3 cosillas rápidas. Esto, señores, sirve para atar el fardo. Y el plástico este sirve para mantenerlo, para hacerlo al vacío. Nuestra comida, la comida de las vacas. ¿De acuerdo? La comida de estos animalicos. Eso. Más esto, 1,50 € más esa campaña. Por rulo. 1,50 € más por rulo. Señores, esto va a costar 6 €. Más la siega. Estará cerca de 7,5 € por rulo de costes. Señores, cuenten ustedes. 25.000 € para preparar comida para el ganado. El gasoil estaba leyendo esta mañana que esta semana va a subir 7 céntimos. En la provincia de Teruel está, después del descuento, entre 1,30 y 1,20. Y ahora lo pagaremos, pasará de 1,30. Señores, nos vamos a la mierda, pero inmediatamente. No aguantaremos el verano. Yo no puedo hacer frente a la recogida de comida para estos animales para el invierno que viene. Es que es precisamente lo que quieren. Este hombre no está mostrando su indignación, pero no es capaz de llegar a entender que realmente lo que se quiere es la ruina. Por eso hablamos de desgobierno. Ojo, que si en vez de haberle tocado a este lo ponen al Pablo Casado, hubiera hecho exactamente lo mismo. La Agenda 2030 es la destrucción paulatina y sistemática del régimen también actual. Es que es lo que se quiere, el empobrecimiento, la hambruna, la peste, la enfermedad, la muerte y, por supuesto, después el control extremo. Porque cuando a un animal le retiras el pienso, como tú con las vacas, cuando le retiras el pienso, lo haces más dócil. Es la forma de hacerlo maleable. Es que tienes que entender, es difícil entender desde el punto de vista humano la naturaleza de un psicópata, que es precisamente el que está ahí arriba. Como es un psicópata, tenemos que, de alguna forma, subir, o mejor dicho, bajar la vibración y meterse en la mente de un psicópata. Lo que quieren ahora mismo es, para generar un nuevo cambio, lo que ellos llaman la cuarta revolución industrial, el transhumanismo, del cual usted no tendrá ni pajolera idea, es que usted pase por esta situación, usted y todos los ganaderos, y todos los agricultores, y en definitiva, todos los consumidores. De hecho, el sector primario ya está hundido, más que hundido. Y el secundario, y todos. Menos la industria de las telecomunicaciones, por ejemplo. O la de los semiconductores, de la cual hay tanta demanda. ¿Por qué hay tanta demanda de semiconductores y microchips? ¿Acaso lo están introduciendo en los viales? Como se han destinado ahora 11.000 millones de euros por Mr. Chip, se le conoce ya así, ¿eh? A Pedro Sánchez. El que no se dé cuenta de esto es... No puedo hacer frente. En el mes de julio estos animales se van a poner todos a la venta. Si no hay nadie que los compre, se irán todos al matadero. No hay solución. No se pueden mantener las explotaciones. Señores del gobierno, o se ponen las pilas o el sector primario de España se va a la mierda. Pero si se están poniendo las pilas. Precisamente, pero para destruirlo todo. Y después vendrá la carne sintética, las hamburguesas en 3D del señor Bill Gates, los grillos, los insectos, etc. Si precisamente lo que se han puesto en las pilas. Para destruir es lo más fácil. Para criticar es lo más fácil. Para desacreditar es lo más fácil. Pero hay que hacerlo con fundamento también. Lo que no puedes es mentir abiertamente, como hacen algunos. Y ustedes serán los culpables, ustedes serán los que lo mandan a la mierda y van a comer mierda, todos ustedes van a comer mierda. ¿Qué va? Ustedes descuiden que mientras que el mundo se va a la mierda y generan el caos, ellos se aseguran sus pagas vitalicias y sus puestos de poder. De hecho, los ascienden precisamente, tenemos un ejemplo muy cercano aquí. El doctor Nájera es precisamente, forma parte del comité de radiofrecuencias, por decir que la radiación no ionizante de microondas no provoca ningún efecto biológico en la salud humana. A todos aquellos que van en ese discurso, en esa línea, los premian, los suben al altar directamente, terminan ocupando puestos de organismos públicos, le dan una cátedra si hace falta. Aquellos que critican, o mejor dicho, dicen la realidad de la radiación no ionizante, oiga, hay 11.000 estudios revisados por pares, son científicos independientes, no tienen conflicto de interés ninguno, y además van contracorriente. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al que se lo está jugando en todo, que reciben coacciones y amenazas, como es el caso de la quinta columna? ¿O al que está muy bien colocado diciendo el discurso oficial del régimen? Pues esto solo hay que tener un poco de sentido común, ¿verdad? Por lo tanto, este ni es catedrático ni es nada. Ni es vocal de nada, es vocal de un régimen donde está dando las directrices y leyendo los guiones que le dictan desde arriba. ¿Está claro? El que no lo quiera ver es que no lo puede ver. Es como si usted pretende que un mono hable, no lo puede hacer porque no tiene la capacidad comprensora suficiente para expresarlo. Pues lo mismo le pasa a determinados individuos que hay en nuestra sociedad. Y tenemos que tener el sumo cuidado con esta gente porque nos van a arrastrar a todos. Los simios, como siempre decimos, van a arrastrar también, aunque hayan sido engañados, literalmente, a aquellas personas inteligentes que nos dimos cuenta de que aquí había gato encerrado desde el principio. De hecho, lo que había encerrado era el grafeno. Y la microtecnología también, claro está. Ahora vamos a ver un ejemplo de la normalización que la desinformación oficial criminal de su telebulo versión oficial hace todos los días a diario para intentar justificar todas las muertes que forman parte del apartado necrológicas que necesaria y obligadamente damos en la quinta columna. Por ejemplo, bueno, lo primero que vamos a ver es ¿Cómo nos afecta la radiación de la telefonía móvil? Pregunta muy interesante. Hay personas que dicen padecer hipersensibilidad, que dicen, como si fuera un mito, a la radiación electromagnética de baja frecuencia. Y aunque sus síntomas son muy reales, la causa tal vez sea otra, ¿eh? Se lo estarán inventando, ¿verdad? Aquí aparece uno con el móvil diciendo que no hace nada. Cada vez que surge una nueva forma de tecnología, no es raro que algunos sectores de la sociedad la cojan con recelo e incluso con cierto pánico. Lo hemos visto con la aparición del 5G, anteriormente con el 4G, con el 3G y antes aún con la aparición del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles o GSM. De hecho, ha habido una epidemia cada vez que ha habido un salto cuántico tecnológico de estas características. Es decir, cada vez que ha habido una nueva frecuencia implementada para toda la sociedad, ha habido un nuevo sistema de adaptación de la especie al nuevo medio. Un nuevo medio, en este caso, electromagnético. Y eso ha traído como consecuencia pandemias como la de Hong Kong, como la gripe asiática, como la gripe del 2018, coincidente con el 4G+, como la supuesta gripe porcina del 2009, como la del 2004 con el 3G, y por supuesto lo que han hecho llamar la epidemia de Wuhan, de moda, justo cuando colocaron la muestra piloto 5G allí, ¿verdad? Por supuesto, previa vacunación, ¿eh? No lo olviden. Ciertos grupos han extendido ese miedo a otras formas de emisiones de ondas de radio como el wifi o el microondas que usamos para calentar la comida. Hombre, ciertos grupos no. Si usted habla o llama a ciertos grupos a 11.000 estudios científicos, Álvaro Bayón, que es quien está escribiendo este artículo, otro pagado más, otro que forma parte del régimen. En todo este mare magnum de miedos y ondas surgieron hace unos años y de vez en cuando regresan a los medios graves advertencias sobre los daños que pueden causar la telefonía móvil. Motivo por el que se organizaron manifestaciones en la puerta de los colegios e incluso los testimonios de personas que, aquejadas de una serie de síntomas muy reales, aseguran padecer hipersensibilidad electromagnética. De hecho, la electrosensibilidad o la hipersensibilidad electromagnética es precisamente los pródromos de lo que hacen llamar virus. O mejor dicho, de lo que hacen llamar ahora coronavirus, SARS-CoV-2, etc. ¿Cuáles son? Síndrome vertiginoso, vómitos, mareos, fuertes dolores de cabeza, urticarias, insomnio, como la variante Omicron, sudores nocturnos y que además van avanzando, ¿eh? Si a todo esto le sumamos un catalizador que potencia los daños de la radiación, como es el grafeno, que lo que hace es catalizar o absorber los daños de la radiación y multiplicarlos, vamos a ver los efectos en un corto plazo. Aparte de las arritmias con muerte súbita y repentina, neurodegeneración y cáncer que estamos viendo en la sociedad, paraplegia, alteraciones en el sistema nervioso central, a medio largo plazo lo que llaman el pulmón COVID. Es decir, vertido de radicales libres hasta terminar colapsando el sistema inmunológico, favoreciendo una tormenta de citoquinas, la cytokine storm, y inflamaciones por todo el cuerpo y neumonía bilateral en los pulmones. Cansancio extremo, la astenia, disnea, dificultad respiratoria, estos ya son síntomas de la hipersensibilidad, no de ningún virus respiratorio que a día de hoy nadie tiene. ¿Vale? Radiación no ionizante, es decir, la que desde el punto de vista físico no tiene capacidad directa de ionizar los átomos de la materia, arrancar los electrones y por lo tanto generar daño en el ADN como cáncer. La ciencia oficial categoriza a partir de la radiación ultravioleta del sol, pues el cáncer de piel, es decir, la radiación ionizante, ¿vale? Por encima de los rayos X, con menor exposición, más daños, y después por encima de los rayos X, la radiación gamma, procedente del sol, de las supuestas tormentas geomagnéticas. La radiación gamma, todavía con segundos de exposición, mucho más daño, ¿vale? Ionizantes. Y hacia atrás, el espectro de la luz visible, en teoría no haría nada. Después tenemos infrarrojos, microondas, donde está toda la banda de telefonía y ondas de radio. Pero eso no quiere decir que la radiación no ionizante no haga daño, no solo provoque efectos térmicos. En la biología, como dice, mientras que pones una palangana con agua, como dice el doctor Nájera, hay afectación a la mitocondria, hay afectación a la diferencia de potencial de membrana. Es decir, cada célula tiene una pequeña diferencia de potencial, una carga bioeléctrica pequeñita. Ustedes entenderán que si nosotros estamos siendo atravesados, que lo podemos medir con esto, por 13, 14 voltios por metro, incluso dan ráfagas o pulsos electromagnéticos que todavía son más letales, más dañinos, lo que se hace es despolarizar bioeléctricamente la célula. Y la inducimos a lo que se conoce como autofagia celular, es decir, suicidio celular, necrosis de forma directa o apoptosis, es decir, muerte celular y posteriormente muerte de tejidos. Cuando fallecen o se induce a la autofagia a miles de células de un tejido, porque no, el daño es más alto que la capacidad que el cuerpo tiene de autorregenerarse, siempre en función de los antioxidantes precisamente, se generan líneas de metástasis o cancerígenas. Y esto lo hace la radiación no ionizante. Y es el motivo por el cual haya personas con una alta incidencia de cáncer justo en las inmediaciones, sobre todo enfrente de estas antenas de telefonía, incluidos niños, en la cual la tasa de cáncer es todavía mucho más inferior que en una persona adulta. Pero nos dicen esto. La radiación electromagnética se transmite en formas de ondas que viajan a la velocidad de la luz, todas. Cuando se observa el espectro, encontramos distintos tipos de radiación en función de la longitud de esas ondas. Las ondas más largas, baja frecuencia, llevan menos energía, mientras que aquellas con una longitud más corta, alta frecuencia, llevan más energía. Entre las ondas más largas se encuentran las ondas de radio, seguidas de las microondas y de la radiación infrarroja. Por encima, más energética que cualquiera de ellas, está la luz visible, más allá la radiación ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma. Justo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Estas últimas formas son peligrosas por su capacidad de incidir sobre la estructura molecular y atómica, produciendo iones. De ahí el nombre de radiación ionizante. Daño en el ADN, ¿vale? Sin embargo, desde la radiación ultravioleta, la más cercana a la luz visible, llamada también UVA, la radiación no tiene suficiente energía como para alterar la estructura molecular. Esta es la que llamamos la radiación no ionizante. Lo único o lo máximo que puede hacer es calentar la materia. ¿Ven ustedes? Este es el discurso de Alberto Nájera. Precisamente por eso ocupa el puesto que ocupa como vocal en el Comité de Radiofrecuencias, un organismo público. ¿Para qué? Pues para que se pueda seguir con la implementación tecnológica 5G, que va directa al cerebro, o mejor dicho, a las neuronas de la cuarta revolución industrial de la gente. El efecto colateral de todo ello, ¿saben cuál es? Lo que han hecho llamar pulmón COVID. En los casos más energéticos de radiación no ionizante, como en los rayos UVA, el calor puede causar problemas de salud. Fíjense ustedes por dónde van, ¿eh? Solo fijándose en los efectos térmicos. Recordamos aquí el artículo del año 2015 que publicaba El País y que deja al doctor Nájera por los suelos. Lo de doctor lo digo entre comillas. La radiación, porque que tengas un título o que te lo hayan otorgado no quiere decir que seas doctor, y ni mucho menos científico. La ciencia no es lo que tú haces. La radiación infrarroja también es conocida por transportar calor. De hecho, todo cuerpo emite este tipo de radiación, en mayor o menor intensidad según su temperatura. Sí, ¿y qué? Sin embargo, ese es todo el efecto que se ha podido comprobar en la radiación no ionizante, su capacidad para aportar calor. Y además, ¿saben ustedes cómo lo han hecho? Lógicamente es mentira. Hemos visto incluso experimentos con ratones donde se le inducía una línea cancerígena, donde padecían insomnio y donde terminaban coartando su capacidad de vida a más de la mitad. Determinados tumores aparecían después de la exposición con microondas, es decir, radiación no ionizante. Todo esto es mentira. Y además, hacen el experimento en una palangana llena de agua para ver que ahí tiene más temperatura. A ver si van a estar generando el cambio climático ellos, con las antenas, como hay millones. Cuidado con lo que decís. Estos son los mentirosos. Dado que la telefonía móvil emplea longitudes de onda entre las ondas de radio y el microondas, y además utiliza intensidades extraordinariamente bajas, el efecto térmico es mínimo. Ya ni siquiera el térmico. ¿Se dan cuenta ustedes? No me digan que no hay una especie de intento de menospreciar realmente el daño que se hace por radiación no ionizante, justificar que no hay ningún tipo de daño, que en todo caso son las ionizantes, que se meta usted directamente en una central nuclear prácticamente o debajo del sol para recibir la radiación gamma, es lo que le están diciendo. Porque de otra forma, el móvil es imposible que le haga daño. De hecho, la radiación infrarroja que emite la batería cuando se calienta lleva muchísima más energía que las ondas que emplea el aparato para comunicarse. Esto es, son frases de Nájera. ¿Cuánto daño has hecho a la sociedad? Por supuesto, esa intensidad es otra variable a tener en cuenta. Aunque tenga la misma longitud de onda, no causa el mismo efecto la luz de una linterna de bolsillo que la de los focos de un concierto. Fíjense por dónde van, ¿vale? La hipersensibilidad electromagnética dice, a pesar de no tener fundamento físico, que no quieren que tenga fundamento físico, porque recuerdo que hay 11.000 estudios. En la quintacolumna.net, si ustedes bajan todos los artículos de nuestra investigación desde hace más de un año y pico, aparecen precisamente más de 700 estudios revisados por pares independientes que ligan infinidad de daños desde el punto de vista biológico de la radiación no ionizante, es decir, la de microondas procedentes de antenas de telefonía, ondas de radio incluidas. No solo hay efectos comprobados a ese nivel de intensidad, sino que tampoco tenemos los receptores que nos permitan percibirla. Algunas personas sufren una serie de síntomas muy reales que aseguran que se deben a la exposición de radio de la telefonía móvil. Suelen reportar, fíjense, agotamiento. Es decir, la astenia, ¿vale? El cansancio extremo cuando realmente no vienen después de haber hecho una importante carga de trabajo. Dolor de cabeza, uno de ellos, ¿vale? Aquí han puesto algunos. Dificultad para concentrarse, dificultad para tener atención o para concentrarse. ¿Acaso no es esto la variante Omicron? Y los radares, cuando implementaron en el 64, quiero recordar, una nueva longitud de onda para los radares, hubo por ahí la gripe asiática, quiero recordar, o la pandemia de Hong Kong, una de las dos, con 2 millones y pico de muertos. Más que el supuesto coronavirus, que de hecho ya saben ustedes lo que han hecho aquí, meter esa extraordinaria enfermedad generada como un síndrome de radiación aguda a la vez que han introducido otras patologías previas. Y como la ciencia no lo sabe todo, sigue siendo prudente explorar todas las posibilidades. ¡Hostias! Que son prudentes, dice, pero si realmente están colocando antenas a diestro y siniestro y ya van por el 6G. ¿Dónde está el principio de precaución y prudencia? Escuchen al menos a los hipersensibles. No, usted tendrá eso, pero no hay fundamento físico. Usted tiene un cáncer, pero no hay fundamento físico. La antena no ha sido. Ha dicho ahí, por ejemplo, hemos agotamiento, dolor de cabeza o dificultad para concentrarse. Bueno, se han realizado múltiples investigaciones buscando el origen de la hipersensibilidad electromagnética. Bueno, aquí te van a dar ahora, te van a llevar pues por otro puerto, ¿eh? Para que te confundas. Las condiciones a doble ciego, ni el participante ni a los investigadores se les informaba cuando había emisiones electromagnéticas y cuando no, ¿vale? Pues para saber el efecto placebo o nocebo, ¿vale? Aquí han cogido el estudio que le han dado la gana a ellos. Bueno, un problema de nocebo, ¿eh? Es el efecto nocebo, ¿lo ves? Todo apunta a que la causa de estos problemas no es la radiación de los teléfonos móviles. Sin embargo, los síntomas son muy reales, ¿eh? Y el problema es el efecto nocebo. Usted se cree que le va a hacer daño y por eso le hace daño. Sin embargo, vamos a ver los efectos de la radiación electromagnética, ¿vale? Esto es en Benidorm, ayer. Desvanecimiento frente a una antena de telefonía de microondas. Esto es el pan de cada día. O desvanecimiento mientras se conduce y se pasa a la altura o a la perpendicular de una antena de telefonía. O precipitación desde la ventana de su casa, desde el balcón, la balconitis, que le llamamos ya, de una persona que lleva 30 años viviendo en su vivienda, pero ahora se caen directamente enfrente de una antena de telefonía. Es el síndrome vertiginoso, el desvanecimiento propio de la radiación no ionizante, ahora catalizada y multiplicada por el factor catalizador que es el óxido de grafeno introducido en las vacunas. El pan radiactivo de cada día. Electromagnético, para ser precisos. Preocupación entre los pediatras. Esto es una buena noticia, ¿eh? Ya verán ustedes. Las familias no están completando la vacunación de sus hijos. Esto merece casi un aplauso, ¿verdad? Quiere decir que los padres de alguna forma son conscientes de lo que está pasando. Que las mentiras manipuladoras de los medios de comunicación oficial no están consiguiendo el objetivo que ellos quieren realmente. Incluso manipular las cifras para decirle a ustedes que hay un 93% de vacunación completa. Mentira. ni la mitad de la población española se ha puesto la pauta completa, y aquellos que se han puesto la segunda, tan solo un 8, un 10% se van a poner la tercera, como muchos se la han puesto. ¿Vale? Y claro, ¿qué van a decir los pediatras? Los facultativos de Tenerife lamentan el parón de la inmunización. Todavía lo siguen llamando inmunización contra el COVID en los menores de 12 años. Esta semana se ha desarrollado la undécima edición de las Jornadas Canarias de Actualización en Vacunas, que han llevado como subtítulo: Después de la pandemia, seguimos vacunando. Es decir, después del genocidio, seguimos intoxicando y matando. Esa es la traducción. Después del genocidio, seguiremos intoxicando, enfermando y matando, para después controlar a los que queden. El objetivo de este encuentro, que se ha celebrado en los colegios oficiales de médicos del archipiélago, ya saben ustedes, un aquelarre de matasanos, ha sido mantener actualizado el nivel de conocimiento sobre las vacunas entre los profesionales sanitarios para combatir los bulos y las noticias falsas. Para ellos, que estos que no miran ni al microscopio, para ellos que el grafeno o la microtecnología presente las vacunas es un bulo. El presidente de las, a los cuales determinado personaje les hace un gran favor. El presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría en la provincia tinerfeña, Luis Ortigosa, promotor de las jornadas, ha destacado en COPE la importancia de esta actividad justo cuando se comienza a ver la luz al final del túnel de la pandemia. Están hablando de ver la luz al final del túnel, pero no de la pandemia, de la muerte, del genocidio. Es decir, ahora que la gente fallece de forma repentina y súbita. Ahora que tenemos un exceso de mortalidad, que hace ya 4 meses La Razón hablaba de más de 100 muertes al día que no se podían achacar a nada conocido, sino que eran muertes súbitas y repentinas incluso en personas jóvenes. Ahora que hay más de 1,000 atletas profesionales que han perdido la vida de forma repentina y súbita, donde los médicos fallecen por decenas en semana tan solo en nuestro país, todos vacunados, ahora hablan del final del túnel. ¿Ven ustedes cómo les traiciona el subconsciente? El final del túnel es lo que se ve al final de la muerte, precisamente. Hay que mantener, dice, la cobertura de vacunación en niños y adolescentes. Coberturas que se han resentido un poco con la crisis sanitaria, ha puntualizado Ortigosa. Luis Ortigosa, que es el promotor de las jornadas. Este es un asesino en serie. En serie de niños. En esta línea, el portavoz de los pediatras ha lamentado el parón que ha experimentado la inmunización de los menores de 12 años contra la COVID. Hombre, será inmunización frente a la vida. Responsables con la muerte. El 15 de diciembre del año pasado comenzó la vacunación en niños. Sin embargo, hubo un brote importante de la variante Omicron y algunos pequeños enfermaron por eso. Muchas familias decidieron no seguir vacunando a sus hijos, ya que leían en medios negacionistas que la enfermedad en los niños era leve. Pues no sé qué medios eran esos. ¿Eh? Aquí meten a todos negacionistas. Nosotros no negamos nada. Nosotros afirmamos que premeditada y conscientemente estos criminales han introducido óxido de grafeno reducido en las vacunas y que es un marcador radiomodulable que cataliza la acción de microondas de las antenas de telefonía. Por lo tanto, genera un síndrome de irradiación aguda y un síndrome de irradiación crónica que ellos llaman COVID-19 persistente, como secuelas de un inexistente virus. De esta forma, Ortigosa ha pedido responsabilidad a los padres y madres para la muerte de sus hijos, ¿eh?, para que los niños reciban la doble pauta vacunal contra el coronavirus, algo que no existe. Debemos recordar que con carácter general empezamos a vacunar en diciembre de 2020 y ahora, en abril de 2022, tenemos la pandemia muy bien controlada en España. Tenéis muy bien controlado a cuánta gente habéis matado ya y a cuánta gente tenéis que matar para llegar a esa cifra de 28 millones de habitantes en España para el 2025. Eso es lo único que tenéis controlado. Aparte de la hambruna, la extrema pobreza, de la que se quejaba este ganadero, precisamente. Ahora sí que vamos a ver la normalización o la justificación en los medios de comunicación oficial, es decir, en los mercenarios sicarios de la desinformación que destruyen la sociedad, que siguen los guiones de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, realmente, reducción poblacional, para justificar todo lo que está ocurriendo, todas esas muertes que estamos viendo a diario, incluidos hepatitis, ¿vale? Y la primera de las noticias en este sentido es, de noticias, el primer encubrimiento de los hombres de negro es: empiezas mayor con el deporte, hazlo sin riesgo para tu corazón. No vaya a ser que te dé un telele, como últimamente se están dando tantos, ¿verdad? Y ponen precisamente a un senderista. ¿Se dan ustedes cuenta? Recuerden la casuística de montañistas, senderistas, alpinistas, esquiadores, todos los que van a hacer o a practicar lo que se considera deporte de alta montaña. Recuerden, coberturas, antenas de telefonía, altura, arritmia, muerte, arritmia, muerte, arritmia, muerte. ¿Será porque has empezado de mayor a hacer deporte? Aunque estuvieras dando un paseo, como la que vimos antes, la mujer con 51 años, Ana Isabel Castro Doval, se llamaba, ¿verdad? La actividad física es beneficiosa a cualquier edad. ¿Qué va? Ya no. Incluso con 15 años te puede matar si llevas una carga o una dosis de óxido de grafeno en el cuerpo. Pero si has llevado una vida sedentaria, es necesario realizarla con moderación y tomando una serie de precauciones, especialmente cuando existen factores de riesgo cardiovascular. Pues fíjate por dónde las muertes que estamos viendo, la gente no, ni siquiera tiene patologías previas. Son gente completamente sana. Salvo en el momento en que decidieron ingenuamente, engañados por los medios de comunicación como ustedes, los hombres de negro, que llegan, como dice el otro Sibiano, con el pistoletazo y te lavan literalmente el cerebro. Ya te están diciendo aquí, ten cuidado con el deporte, no empieces muy fuerte porque igual tu corazón... Practicar deporte, ya lo hemos visto. Motivados por una crisis de edad, un ataque tardío de coquetería, queremos empezar una actividad física. Es importante hacerlo de manera prudente y con moderación. La prudencia y la moderación precisamente fue la que faltó cuando decidieron intoxicarse. La actividad física diaria mejora la salud cardiovascular, precisamente, y por tanto la calidad de vida de las personas de más de 45 años. Entre los muchos beneficios que apoya la práctica deportiva está el aumento de la memoria y la reducción del riesgo de padecer depresión, estrés o ansiedad. Además, fortalece la masa muscular, la elasticidad, mejora considerablemente la eficacia cardiorrespiratoria, sistema inmunológico y disminuye la cifra de colesterol en sangre y la grasa total del cuerpo. Tiene muchos beneficios, lógicamente, cuando la maquinaria funciona bien, cuando la tienen bien engrasada desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista de la fuerza, físicamente hablando, pues el sistema mejora. Esto es lógico. La dieta influye, todo. Sin embargo, a determinada edad, el deporte se debe practicar con moderación, ya que si existen problemas en las arterias coronarias, por ejemplo, la práctica exhaustiva podría suponer un incremento del riesgo cardiovascular como consecuencia del aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca que sucede durante el ejercicio. ¿A que nos mencionan la arritmia y todo? Mira, aquí hablan de antecedentes familiares de muerte súbita o enfermedad coronaria como infarto de miocardio o angina de pecho, o factores de riesgo de padecer un problema cardiovascular como consecuencia del tabaquismo. De la actividad eléctrica del corazón hablan, esto es increíble. Yo creo que literalmente nos escuchan. Hay que realizar, es indicado un TAC cardíaco para el estudio de las arterias coronarias y en casos excepcionales un cateterismo. Hacer más frecuentemente deporte y menos intensidad. Yo digo que yo no, esto no lo recomiende, pero lógicamente este artículo viene para justificar lo que está ocurriendo. 3 veces por semana, aumentándola cada 6, ¿vale? Y aquí habla de la natación, bicicleta estática, senderismo, golf, pádel, tenis, ciclismo, justo los que están cayendo. Algunos consejos prácticos, los niveles de fatiga. En fin, no voy a leer mucho más porque esto es, como digo, la normalización de que te espera la muerte. De que te espera la muerte si empiezas a practicar el deporte más allá de los 45 años. Tienes que hacerlo con prudencia y moderación porque ya ven ustedes lo que estamos viendo. Vamos a darle la entrada al doctor Sevillano y comentamos el resto de noticias que nos quedan. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Mucho trabajo, supongo. Empezamos más tarde hoy de lo oído. Sí. Bueno, hay un margen de noticias que tenemos que comentar. Se ha dado una circunstancia en una maratón celebrada en Madrid y ya esperábamos lo que iba a ocurrir. 49 atenciones por parte del SAMUR, 6 en hospitales, la mayoría leves accidentes cardiovasculares, dicen, palpitaciones, síntomas y síncopes y desvanecimiento, sobre todo fatiga. Yo no digo que tampoco hace tanta calor, ¿eh?, en abril, como para no, este maratón se sigue celebrando todos los años, pero el índice de asistencia sanitaria ha sido mucho más alto este año que otros años, además. Algo está ocurriendo con el tema y seguimos sin noticias de Rafael Nadal. ¿Alguien sabe algo de Rafa Nadal? Ya nadie ha hablado ni de su costilla tampoco. Esto es interesante, estamos haciendo un seguimiento especial a la costilla de Rafa Nadal. Y ahora estábamos viendo la normalización que los medios de desinformación criminal oficial, porque esto ya no tiene otro nombre, están haciendo de todo, justificando pues, que te puedes morir en cualquier momento, lo mismo de siempre. Hoy vamos a ver cómo la contaminación del aire te puede matar en una hora, es el titular de la noticia. Será más rápido que si inhalas monóxido de carbono directamente y en una hora pues, te vas al otro barrio, claro. Yo no entiendo esto. Y hay un vídeo que hemos puesto que te lo voy a colocar porque esto lo está grabando cada vez más gente en la quinta columna. Yo este sábado además vi un desvanecimiento enfrente de una antena de telefonía que tenemos justo aquí al lado. La mujer pensaba que había tropezado con el cono, pero yo lo vi, el cono estaba a 3 metros. O sea, la mujer cayó fulminada y mareada, ¿eh? La levantamos entre todos. En Benidorm ha ocurrido esto, fíjate. Un desvanecimiento, la policía, el SAMUR. Y enfrente, fíjate, tienes ahí esto. Y además, enfrente, es decir, de lleno. Este es el típico que sale justo de la tienda y te llevas el topetazo, ¿eh?, de el pulso o todo. No sé hasta cuándo van a seguir haciendo esto. O probablemente tengan idea de hacerlo toda la vida y todo el tiempo y ya está, ¿no? Habrá que ir acostumbrándose. Hay, pues eso, personas que se dan cuenta y otras que no. Fíjate, el otro día estaba viendo un documental. Curiosamente me encontré con un fragmento de, precisamente, de una querella muy conocida en el mundo de la ciencia, pero que, bueno, me ha trascendido para la gente que es curiosa, pero no para el público en general, que fue cuando hace cosa de 20, no llega a 30 años, un geólogo y un arqueólogo descubrieron que la esfinge de la meseta de Giza, pues que tenía por lo menos 12.000 años por el nivel de erosión de la piedra. ¿Quieres creer que el jefe del sitio arqueológico, el doctor, ya no recuerdo cómo se llama, tío ahí que tiene pinta de árabe, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama ese tío, empezó a descalificar personalmente a los dos científicos que habían descubierto esto y el debate todo se limitó a una descalificación personal. Como nos estaba ocurriendo a nosotros. Por eso lo traigo a colación. Es decir, un tío que es famosísimo, tal, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, no me viene el nombre, todo el mundo que conoce el tema de la pirámide de Egipto sabe de quién hablo. Porque este es el oficialista, como si fuera el Nájera de la egiptología actual. Es decir, no va a dejar pasar ni una sola que ponga en contradicción la versión oficial. Pues ese más otro que se sumó a él, se dedicaron a sacudirles, a llamarles mentirosos, incompetentes, inútiles, que no eran, que no tenían nivel para cuestionar aquello. Es decir, pero no cuestionaron sus trabajos, solamente sus personas. Y con una ciencia así. Vas a ver caer a la gente por todos lados en todo momento y nadie va a hacer nada. Porque esto, ya digo, es que es gravísimo. No sé cómo hemos llegado a estas alturas. O sea, me puede haber quejado yo de mis padres, los pobres, pero no tenían nivel para estar en ninguna parte. Pero ¿y los que tenéis padres que han sido catedráticos, que han sido directores, que han sido... ¿Y por qué no los cogéis por los huevos, literalmente, y les pedís explicaciones? O no lo escogéis porque también lo estáis haciendo vosotros lo mismo, claro, porque os han dado las cátedras en herencia, etcétera. Porque esto no es de ahora, ¿eh? Esto de tapar y tapar con todos los conocimientos científicos, taparlos para que nadie los conozca y para que nadie los salga a la luz, no es de hoy, lleva mucho tiempo. Ahí lo tenéis. O sea, una cosa que puede revolver absolutamente toda la cronología de la historia y darle la vuelta a todo. Y todo se limita a que este señor es un mentiroso, el otro es un incompetente, el otro... Oiga, vamos a debatir sobre los trabajos de estos señores y no sobre sus personas, digo yo, ¿no? No, no. si trabajamos y debatimos sobre los trabajos, se desmonta todo. Y yo lo que quiero es que estos señores cierren la boca. Ya bastante han hecho que se han atrevido a cuestionar la versión oficial, que al parecer no tiene fisura por ningún lado, como la científica de hoy día. Nadie cuestiona esto, esto no tiene ninguna fisura. El tema de la tecnología inalámbrica, eso lo mismo, esto no tiene fisura. No tiene fisura, pero observa muy bien que el 80, si no el más porcentaje de enfermedades inflamatorias y tumores en el mundo no tienen origen. Nadie sabe dónde viene. Y sin embargo, eso no es. ¿Y entonces de dónde viene esto? No, de genético. Oiga, ¿qué genético? Sí, no, en el genético ambiental, pero no es eso. Es decir, así vamos a tener que sobrevivir, por no decir por vivir, vivir no, aquí quién va a vivir con esto. Vamos a ir palmando unos tras otros y fíjate que todavía no tienen la red al máximo. Al 100%. Yo te puedes imaginar cuando aquello funcione, pues eso será ya normal, que la gente caiga por la calle, que se muera de un infarto, como dirán ellos que son infartos, que los tumores galopen por todas partes y que nadie se... No, eso es bueno, abre el número clausus de las facultades y forma más médicos, ¿no? Eso será todo lo que se limite, nada más. Abre más hospitales, abre más servicios, cierra la boca porque... Es decir, por eso digo que cómo vamos a... Antes de ayer, de una noticia de que hay más de 2 millones de cables de fibra óptica enterrados en el país, que no se está utilizando. ¿Por qué se tiene? Nosotros no somos antitecnología, no somos anticomunicación. ¿Por qué se tiene que utilizar? Bueno, sí sabemos por qué, por lo que quieren precisamente hacer en la cabeza de la gente, literalmente hablando. Pero se podría utilizar la fibra óptica, que es más segura, de hecho es segura. La comunicación, digamos, viaja a través de cable, no son voltios por metro, no es electricidad ambiental artificial que daña la biología, pero como esta gente precisamente lo que quiere es eso y el neurocontrol, pues les hace falta. Lleva mucho tiempo mintiendo, y cuando mienten siempre nos tienen que poner los pelos de punta y decir, ¿y por qué mienten? ¿Por qué no quieren que sepamos la auténtica cronología del ser humano sobre la Tierra? ¿Por qué no quieren que sepamos que esto causa daños? ¿Por qué no quieren? O sea, las preguntas arden. O sea, son como te diría yo, son algo que está ardiendo en las mentes de muchas personas, diciendo ¿por qué no quieren que esto se sepa? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué lo tapan? ¿Por qué descalifican a todo aquel que les contraría? ¿Por qué descalifican a las personas y no debaten con ellas? Aquí lo tenéis. Está clarísimo. Aquí lo tenéis. O sea, no debaten con nosotros, nos descalifican. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede saber lo que aquí en la quinta columna se sabe? ¿Por qué no lo puede saber todo el mundo? Porque si lo saben, los planes de alguien ahí en la sombra, que nadie sabe todavía quiénes son, se frenan, o se paren. Y como esto es cuestión de que los planes que ellos tienen no se paren, no se frenen, ¿pero los planes de quién? Pero entonces no somos soberanos nosotros, ¿no? No votamos nosotros programas políticos donde está todo escrito. La Agenda 2030 debería haber sido puesta a votación. Nadie la ha puesto a votación. ¿Y por qué una agenda tan importante no se somete a votación y se discute y se debate cuáles son los medios para llegar a ella? ¿Estás diciendo, señor, estás gilipollas o que hablar de la Agenda 20 estás hablando? Por antonomasia, ya todos se han colocado el pin de la Agenda 2030. Y te la tienes que cumplir cuando no es algo que ha votado nadie. La han montado ellos, que no sabemos de dónde vienen esos planes. Aunque puedan muy bonitos y todo, queremos saber cómo eso se pone en práctica. No lo va a explicar usted, ¿verdad, señor Sánchez? O el otro aquí. No te lo van a explicar, lo van a imponer y ya está. Pero no te van a decir cómo, porque si te dicen cómo, va buscándoles bajo las piedras para matarlos, claro. Porque te das cuenta de lo que cómo se aplica eso, cómo se llega a eso. No podemos vivir en un mundo así. De hecho, no vamos a vivir en un mundo así. Pero no, claro, sino porque nos van a matar. O sea, esto no es una cuestión que esto no se puede porque tal, porque como este hombre, el agricultor este que lo he oído de refilón, que se cabrea, le he visto el otro vídeo también que hablaba de su tractor, que tal, no, si te puedes cabrear todo lo que quieras, que no van a llevar por delante, porque es que esto les da igual todo, pero no obedecen a lo que el pueblo quiere, Los pueblos se los pasan por el forro de los cojones, literalmente. No les interesa el pueblo. Solamente lo tienen para... Pues eso, porque tienen que justificar todas sus maniobras, porque como el pueblo se una, tienen que andar haciendo las maletas. Y es lo único para lo que cuenta con el pueblo, para engañarlo. No para hacerle ninguna sino a ver cómo vamos a engañar a estos gilipollas. Siguiente paso, siguiente. Traga, ¿no? ¿Cómo tragan? ¿Cómo tragan? No, no, sabes que ha salido aquí el Macron este, ¿verdad? Lo sabías, ¿no? Era inevitable. Ah, que ha salido en las elecciones, claro. Ha salido, sí. ha salido, evidentemente. ¿Tú te crees que alguien lo ha votado? Nadie, prácticamente. Como, o sea, Biden. Contaban con que poniendo delante a la Le Pen, nadie la iba a votar a la Le Pen, porque eso ya lo que cuenta todo el mundo, pero cuánta gente me ha dicho, yo es que lo siento, pero no quiero votar a la Le Pen, pero la voy a votar con tal de no ver a este. Pues que ha salido este. Pero es que no ha salido, como no salió en su momento el Sánchez, pero... Y esto en el futuro, ya, pero esto es posible, esto sí. Cuando hayan conseguido un nivel de destrucción adecuado, entonces volverán a recuperar las buenas maneras, las de la después de la primera, de la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos tienen derecho, vamos a cuidarlos, todo es una carta de derechos, esto no puede ser, esto se les ha ido la mano, hay un sistema de control. Entonces, vuelven otra vez a pasarte la mano por el lomo diciendo, macho, recupérate, que no levantas cabeza, recupérate, y cuando ya estás recuperado, vuelven a darte la vuelta a todo lo que han hecho contigo y empiezan a robarte todo lo que te han dado, a quitarte todos los derechos que te han dado, a volver a sacudirte, a volver a esquilmarte, al volver a explotarte, al volver a engañarte, al volver, y va por ciclos. Según la capacidad que tenemos, van cosechando. Por eso la gente de esta generación, de mis padres, etcétera, o sea, a esta gente no le digas que esto lo está haciendo el gobierno, porque digo, esto, si a mí me han hecho y me han dado, yo no pagaba impuestos, y joder, si cómo se me han cuidado, mire los derechos no sé qué, y el fin de semana, y sí, a ti. Pero ya a tu hijo y a tu nieto ya no hacen más que robarles, atacarles, engañarles, meterles ideologías extrañas, obligársela, es decir, a ti no te han hecho todo esto, a mí y a mis hijos sí. Que no te lo hayan hecho a ti no quiere decir que no son capaces de hacerlos cada vez que les dé la gana, y la prueba tienes que no es Hitler quien te está haciendo esto. ¿Habéis oído? Que no es Hitler quien te lo hace, ni Stalin, ni Mao Zedong, ni, que son ellos los que se suponen que habían ganado al malo. Luego, esto van periódicamente y solamente tratan bien a esa generación a la que tienen que tratar bien, porque si no se les va de las manos el tema y no pueden volver a poner el gallinero en marcha. Solamente a esa generación y no toda su vida, porque la generación de mis padres, muchos están muertos con coronavirus en un saco o incinerados, que no han podido ver ni a sus hijos. O sea, ni esa generación se ha librado, ni esa. No espera ni una generación, ni una se salva. Solamente necesitan que aquello puje y ya están otra vez a por ti. Dice, no te has vuelto loco. No me he vuelto loco. ¿Por qué no discute el señor Hadi Abbas, o cómo se llama el bastardo este ahí de la pirámide de Giza? ¿Por qué no discutía con estos señores y los insultaba? ¿Por qué nos insultan a nosotros en lugar de discutir? ¿Por qué hacen eso que nosotros sabemos aquí que están haciendo? Que está a la vista de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tengo razón, porque vienen a por el rebaño, vienen ahora, y por eso no dan cuentas a nadie. Te dicen que esto es muy bueno, que esto solo calienta, que esto es magnífico, que esto no sé qué, que esto no sé cuánto, que la agenda 2030, que tal, tal, tal, tal, pero que la gente la va viendo cómo va cayendo y enfermando. Y no pasa nada, es todo normal. Todo normal. Has comido mucho, has comido poco, estás festivo, estás alegre, estás triste, estás... Todo normal. Es decir, hijos míos... Estamos condenados por haber nacido seres humanos en un planeta donde los seres humanos no cuentan. Donde no cuentan, son ganado para alguien. Eso es el futuro que tenemos, el presente y el pasado. O sea, esto no es algo nuevo. Y algunos dicen, tío, ¿cómo eres tan pesimista? Coño, no pesimista. Como no seamos conscientes de esto, esto no se mueve en la puta vida. Porque precisamente por no ser conscientes de ello, la historia de la humanidad es la que ha sido hasta el día de hoy. Porque nunca la humanidad fue consciente de esto que nosotros estamos descubriendo. Nunca. O sea, si algo puede hacer cambiar las cosas es precisamente que en adelante el mundo sea consciente de que no contamos nada, que no somos nadie, que no es cuestión de un loco que viene de vez en cuando, se le va la olla y tal, sino que hay unos individuos ahí en la sombra muy malos que lo dirigen todo. Un ejemplo ya para terminar, porque si no me lío demasiado. Vamos a suponer que Putin es un loco. Habéis visto que no hacen más que hacer análisis psicológico, si este está loco, tiene el síndrome no sé qué, tiene... Muy bien, pues... Pues entonces, con toda la tecnología que tienen, ¿por qué no mandan un pepino, un dron, etcétera, y acaban con él? Si es solo el Putin el que está loco. Es muy, muy sencillo, ¿eh? Cuando quisieron matar al segundo de a bordo de Heinrich Himmler en la Segunda Guerra Mundial, tío, para matar a un tío como ese, jefe de servicio secreto alemán, hay que hilar fino, ¿eh? Lo mataron, el señor Heydrich. Y en los primeros compases de la guerra, ¿eh? No esperaba que estaban perdiendo los alemanes. No. Te lo matan en los primeros compases de la guerra porque estaba detrás de la pista de que el jefe de servicio secreto, el almirante Canaris, está trabajando para los aliados. Hostia, macho, en cuanto que el Canaris se dio cuenta, dijo, tío, mándame a alguien que este cabrón lo tengo detrás de y me va a pillar. Era antiguo jefe de él de cuando trabajaba con él en la Marina. Resultado, te mandan un comando a Praga, meterse en Praga en plena Segunda Guerra Mundial y acabar con el jefe de servicio de seguridad de él. Pues lo mataron, mandan un comando y lo matan. Este macho, pero no, el carnicero de Praga, y coño, el carnicero. Había otros, ¿por qué este? Porque este estaba poniendo en peligro la duración de la Segunda Guerra Mundial. Y este había que limitar, elimínalo pronto, este cabrón no va a descubrir aquí el pastel. Pero es que si quieres hacer eso hoy, lo haces, porque tienes más tecnología, sabes perfectamente dónde está Putin en todo momento, sabes dónde se reúne, dónde se deja reunir. O sea, puedes ir, pero cuando quieran pueden matar a Putin. Cuando quieran. ¿Por qué no lo matan? Este es el que está loco y que se ha leído la olla y tal. ¿Y por qué no lo matan? Porque cuenta Putin lo que contaba Hitler o lo que contaban otros en el pasado. No cuentan nada. Esto lo mandan otros en la sombra y esos son sencillamente los cabezas que tienen allí visibles para que aquellos representen lo que en el futuro será, pues que será malísimo y tal, y así se escribe la historia, así se excusan ante los crímenes que cometan contra la humanidad estos que la dirigen en la sombra, así se excusan. José Luis, ¿tenemos algún precedente en la historia conocida en que sus planes pensemos que de alguna forma no le hayan salido tan bien como lo han llevado todo a rajatabla? Que yo sepa, todo les ha salido siempre. Que esta última operación, que quizás sea la más determinante, porque después de esto, aquí se marca un punto de inflexión donde la humanidad queda esclavizada ya de por vida prácticamente, no sabemos cuántas generaciones, aquí puede ser que hayan cometido demasiados fallos o que de alguna forma hayamos descubierto muchas de sus debilidades a la hora del tema del fenómeno magnético. Les da igual todo. Ten en cuenta que lo que pasa es que a nosotros no nos ha trascendido nada de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Nada. O sea, tú preguntas por la calle qué es la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo dice, es que Hitler se volvió loco, quiere invadir el mundo. ¿Esto es lo que sabes tú de esto? ¿Y la guerra civil qué fue? No, esto es que Franco se volvió loco, ahí estaba con unos moros y le dio por invadir ahí la península y meterse con... Esa es la versión que tenemos de la Guerra Civil Española. Pero resulta que la cosa no fue así. Es que no fue así. Es que hay que estudiar un poco la historia de Europa para darte cuenta que la Primera Guerra Mundial empieza porque había que reventar los imperios de Europa. Había que reventarlos porque no le gustaba ya ese sistema de vida. Parece que era muy cómodo para la gente, recuerda, la Belle Époque, es decir, la época más hermosa, más bonita que ha tenido el mundo conocido hasta ahora, precisamente se cierra con la mayor carnicería hasta el momento. Y esto es donde sale la gente, como coño, si todo era progreso, toda la cultura, no tengo nada que nivelazo. Ya quisiéramos vivir hoy en el sistema cultural, político y económico de aquella época, ya quisiéramos aquella que había que desaparecer. Y para eso viene la Primera Guerra Mundial, matan por ahí un príncipe, y dice, todos los imperios a la guerra. Hostia. No, esto acaba en este verano, lo resolvemos. Enganchados todos allí. 5 y pico años ya. O sea, cuando ya no queda más gente que mandarlos, ya, hasta luego cierra ya el kiosco, que esto ya no hay nadie más que matar, pues corta. Pero es que ya habían metido la revolución rusa ahí en... Los bolcheviques los habían metido ahí en la Rusia de los zares. Adiós. Adiós. Ahí empieza todo. Este es el principio del mal de lo que nos esperó luego la Segunda Guerra Mundial, porque luego tienes el bolchevismo, el comunismo que se quiere exportar a todo el mundo, particularmente a Europa. Hostia, no te digo nada, todos los gobiernos de Europa, todos, sobre todo los que estaban cerca de la Unión Soviética, cómo tiritaban todos y cómo se defendían con uñas y dientes para no ser absorbidos por ese régimen criminal. He dicho bien criminal, ¿eh? Que mataba a la gente por millares, por centenares, por millones. Y son gente al lado de Dios, hostia, tío. Fíjate hasta qué extremo llegó aquello, que llegaron gente de Rusia aquí a Francia, que se entendían perfectamente franceses y rusos ancestralmente, y decir, tío, eran comunistas estos que te digo, que venían de Rusia, tío. Venían aquí a pedir ayuda al Partido Comunista francés, diciendo, tíos, quitarnos estos tíos de encima que nos van a matar a todos. Comunistas de aquí de Francia, silencio. Porque los pagaban los mismos que estaban pagando aquellos que estaban matando allí a diestro y siniestro. Y eso, ese es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el comienzo. Meter los bolcheviques en Rusia y amenazar a toda Europa de convertir a toda Europa en un cementerio. Porque esa gente no iban de mano muerta, iban matando a todo aquel que se les oponía. Claro, eso cuando se os ha contado en ninguna parte. Por eso digo, pero esto cómo es posible, al final mataron a Hitler al malo. No mataron a Hitler al malo ni a nada. Tenían que sacudir todo el continente por segunda vez para caber definitivamente con todo lo poco que había dejado la Primera Guerra Mundial. Y así pasó. Se cargaron todo el continente con la Segunda Guerra Mundial y ya, a partir de ahí, ya tienes dos bloques artificiales. Pero fíjate que se supone que había ganado el bueno en la Segunda Guerra Mundial y te encuentras Europa dividida en dos bloques. Más países que nunca bajo el yugo de los soviéticos y del sistema comunista. Todo esto porque había que invadir Polonia, o sea, había que salvar a Polonia, ¿eh? Pues hasta los polacos quedaron bajo el yugo de los comunistas. No digo nada como salieron los polacos amargados cuando se dieron cuenta del resultado de la guerra. Es decir, todo fue un o sea, y dice, pero esto aquí le ha salido bien las cosas, aquí hay algo que ha salido mal. No ha salido nada mal, le salió todo como querían ellos. Se cargaron los imperios y se cargaron las clases que quedaran después residuales de aquellos imperios. Y luego empiezan con la lucha de bloques. Esto una farsa auténtica. Ya viste la carrera astronáutica y todo esto, que esto es una farsa, como ha sido una farsa todo. Y todo es una farsa. Por eso todo le sale perfecto. Todo le sale perfecto. Contra esta gente, ¿quién puede? Si lo tienen todo. Si mandan en todo. Ahora estás viendo, por ejemplo, a los americanos con el Biden, que saluda al mismo tres veces, como diría Chiquito de la Calzada. Tío, no sabe ni dónde está. Y la gente dice, claro, pues los americanos se han hundido por sus malos gobernantes. Pasaron del Trump, que era un tío que estaba con una puta cabra, a uno que está demenciado, pero si eso la gente no manda. Quieren dar la impresión de que este imperio se va a venir abajo por sus malos gobernantes. Y por eso te ponen un tío demenciado ahí, como si fuera, yo que voy a decir, como Calígula en el Imperio Romano, etcétera. Es decir, van dando la imagen de este es el bueno, este es el malo, este es el demenciado, este es el serio, porque ahora los chinos son los serios, los que todo el mundo puede confiar. El ruso es el serio, el tradicionalista, el que no va a admitir en la LGTB, etcétera. O sea, van actuando. Y al mismo tiempo nos van embarcando en guerras, en historias, en desastres. Van engañando a los pueblos una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y no como que en algún momento se les ha escapado algo, no lo creo. No lo creo. Porque todo lo que obtienes, si te das cuenta, todo es destrucción, muerte, miseria, ruina. Vuelven los sistemas, los vuelven del derecho del revés cuando les da la gana. Este hombre está indignado porque le va a tocar cerrar su explotación y dice, pero desgraciado, si es que, como dice Ricardo, si es que es lo que buscan, si es que te estás quejando, si eso es lo que están queriendo, que te arruines tú, que arruinen todo esto y luego que todo el mundo vaya. Mira, no hago más que cada vez que pones el móvil te sale la publicidad, no sé si en España allí ocurre lo mismo, pero aquí te sale la publicidad sistemáticamente, cada vez que te metes en el móvil para cualquier cosa, una agencia de estas, un banco, algo diciéndote que vas a ser feliz y no vas a tener nada, ten cuidado, te propongo aquí unas soluciones para que preserves tu economía. Es decir, ya todo el mundo da por hecho que nos van a quitar el dinero. ¿Y esto por qué? Pues porque ellos lo quieren. ¿Y contra esto qué podemos hacer? Nada. Te toca joderte. O sea, o compartes con los demás esto que está sucediendo, para que vayan cogiendo onda y no lo olviden, porque te recuerdo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial se ha olvidado completamente porque ellos han dado una versión absolutamente falsa, según les convenía, para que los pueblos no recuerden quién los ha destruido y quién los ha metido en las guerras. Para ello tienen sus historiadores, sus películas, Hollywood, las series, es decir, o sea, toda una maquinaria para lavarle el cerebro a la gente y que la gente no se dé cuenta de quiénes les ha hecho lo que les han hecho. Y ahora lo tienes tú con esto que estamos viendo a nivel médico y social. Es decir, macho, que la gente se muere los pelotones de ciclistas por decenas. Y es normal, virus de la vuelta. O sea, así están constantemente. Y contra eso, ¿tú qué puedes hacer? Pues decirle a tu hijo, macho, que eso de la vuelta no era el virus de la vuelta, que estaba poniendo cosas de esas. Es lo único que puedes hacer. Transmitir a tus hijos y a todo el que puedas lo que estás viviendo. Es lo único. Y esperar pacientemente a que un día algo les salga mal, algo, no sabemos qué, y en ese momento toda la humanidad en bloque, sabiendo quién está por ahí arriba, reaccione. En bloque. En bloque. Porque mientras haya un solo imperio en sus manos, el imperio ejecutará todas las órdenes que estos les dan y acabará con nosotros. Fíjate cómo arman sus imperios. Armaron el imperio inglés, armaron el imperio yanqui, están armando el imperio chino, seguro que armaron el imperio romano, seguro que nos armaron a los españoles para sacudir a todo el país. Es decir, arman a aquellos que quieren, digamos, vamos a someter a estos, y los arman. Empieza a venir el dinero de la luna, no sabes de dónde viene, y aquello empieza a surgir ahí una prosperidad de esto. Cuando ellos quieren, te arman un imperio. Y eso también, cuando quieren, te lo hunden. Así es que, como no esté todo el mundo al corriente de todo, no lo sepamos todos, colaboraremos siempre en algún momento con ellos para hacer para el mal del género humano. Esta es nuestra maldición, que alguien nos hace colaborar en nuestra propia ruina constantemente, desde siempre, con mentiras, con engaños, con dinero, con millones, con crímenes. Siempre estamos colaborando con la ruina de nuestra propia especie porque estos son muy poderosos y además están escondidos. Nadie sabe ni siquiera que existen. Comenta por aquí. Por cierto, felicidades de José Luis por la entrevista que hiciste ayer. La compartimos en la quinta columna. Muy buenas reflexiones. Es vieja esa entrevista. Me la hizo hace meses. No sé, la he sacado otra vez. Yo mismo la he estado oyendo a rato. Digo, si es que siempre digo lo mismo. O sea, las personas en el fondo al final terminamos por ser etiquetadas y catalogadas. Yo siempre digo lo mismo. Los seres humanos tenemos un enemigo. Y en el siglo XXI, por fin, tenemos la prueba de que lo tenemos. O sea, yo sí quiero ser recordado por algo, quiero que se acuerden de mí por eso. Este tío dijo esto. El ser humano tiene un enemigo en la sombra y el siglo XXI lo ha desvelado. Eso es mi trabajo para... Eso es lo que me recuerden así para los restos. Quiero que el mundo sepa que tenemos un enemigo en la sombra y que esto pone en las manos de cualquier ser humano la prueba. Por eso aquí hay que trabajar sin descanso hasta que todo el mundo tenga en sus manos la prueba de lo que se está diciendo aquí. Que tenemos dueño, como dicen, que la humanidad no existe por sí misma y que ese dueño no tiene misericordia de nosotros. Eso es lo que todo el mundo tiene que saber, para que no colabore con esto. Y todo aquel que colabore, que sea que se tenga que esconder, que se tenga que esconder, que no dé la cara, que no tenga títulos y que encima saque pecho por mentir y hacerle daño a la humanidad, que es lo que estamos observando a diario todos los días ya desde no se sabe, desde siempre, si te das cuenta. Los que hacen daño son los que tienen los títulos, los ahí lo tienes, el señor Biden se pasea ahí como un pavo, el otro igual, pero si son nuestros criminales, este de aquí, el otro de allá, pero ¿por qué se pasea por el mundo así? Si son nuestros ejecutores, no debería ni siquiera poder salir a la calle. Y todos, y eso era el nivel de presidente, pero en la facultad es lo mismo. Oiga, ¿cómo está usted vendiendo esto? Responda aquí unas cuantas preguntas. Ah, no puede, no va a poder usted ocupar su cátedra. Cada vez que sale se le abuchea, se le echa a patadas. Pero eso el mundo tiene que saberlo, tiene que ser consciente y no aceptar esta tiranía, que ahora es la tiranía del conocimiento, ayer es la tiranía de las armas, mañana sabemos que es la tiranía de la tecnología, es decir, sus tiranías que nos hacen daño, nos destruyen y nos impiden encima replicar, porque van mintiéndonos constantemente, escondiendo sus planes, no dejándonos acceder a sus verdades, que en el fondo son las que nos causan el mayor daño posible. Hoy hemos compartido una segunda parte, hay todavía una tercera, de una entrevista que se hizo para un medio italiano, Playmovie, creo que se llama. Y próximamente tendrán la tercera y una entrevista que se ha hecho para Francia hace unos 3-4 días, que se está montando y traduciendo también, claro, a otros idiomas. Vamos a Playmaster Movie, es el medio. Te voy a poner un vídeo de un testimonio médico de una persona consciente. Aquí hay una distinción en cuanto a los médicos que trabajan, digamos, desde el punto de vista privado y no están tan ligados al régimen ya, porque esto es un régimen público. Entonces, de alguna forma, pueden erigirse para dar un mensaje a sus colegas. Hola, soy la doctora Viviana Lenz, médica especialista en geriatría, ozonoterapeuta, matrícula provincial 2232. Desde Tierra del Fuego, Río Grande, me voy a dirigir en esta oportunidad a mis colegas, los médicos, para contarles lo que estoy viendo en el consultorio. No es nada bueno. Está en relación a lo que ustedes llaman vacunas. Para mí no son vacunas, son, o en un principio eran inoculaciones experimentales. Hoy me atrevo a decirle que es una terapia génica tóxica que está provocando muchas lesiones, muchas discapacidades, incluso muchas muertes. Lo que estoy viendo en el consultorio en este último tiempo son pacientes con trastornos cognitivos severos, demencias que previamente estaban controladas, Parkinson, parkinsonismos, movimientos involuntarios anormales, pacientes con palpitaciones, taquicardias que resultan ser después arritmias, la gran mayoría fibrilaciones auriculares, insuficiencia cardíaca, respiratoria, pacientes que han consultado previamente, por ejemplo, por infartos, por accidentes cerebrovasculares, por tromboembolias, alteraciones hematológicas, psoriasis, herpes zóster. Estos pacientes con herpes zóster estoy viendo mucho, incluso pacientes que se han curado, se exacerban o quedan con una neuropatía posherpética insoportable a la cual la medicación farmacológica y no farmacológica no funciona. Mujeres jóvenes con alteraciones menstruales, dismenorrea, metrorragias, etc. Todo esto lo estoy viendo en un consultorio privado que en comparación con ustedes, que muchos... José Luis, nosotros somos conscientes de que esto no solo lo está viendo ella. En ambulatorios y en hospitales públicos también se está viendo esto. Además, sí. Se está viendo en la calle, incluso. Sí, la vamos a terminar de oír, pero vamos, que la cuestión no es tan que todo esto lo estamos viendo, sino el motivo por el cual esto está ocurriendo. O sea, esto es lo que creo que hoy precisamente había una entrevista también de nuestra amiga Almudena Zaragoza con no sé quién, que habían hecho, no sé, también denunciando todos los daños que causa la vacuna. Pero si es que no se trata de los daños que causa, que pueden ser perfectamente... según dicen ellos, pueden ser justificados por el bien que hacen. Sí, te causa todo esto, pero te está salvando la humanidad de ya sabes el qué. La cuestión no está esto que estamos viendo, sino qué es lo que están introduciendo ahí, porque no tiene nada que ver con lo que ellos van diciendo. O sea, eso no os perdáis, que ellos quieren que nos perdamos en todas estas disquisiciones. ¿Cuántos efectos tiene? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Hace esto? ¿Hace lo otro? Bueno, sí, piérdete ahí, que todo el mundo dirá sí, pero respuesta de todo el mundo. Es peor el virus. La UCI es peor. El pulmón COVID es peor. El otro es peor. Te salva la vida. Tenía que haber... Sí, pero como no caí tan malo porque... Es decir, al final de lo que se trata es que hemos visto cosas al microscopio que no debían de verse en esto. Y eso quiere decir lo que decimos. Que no tenía por qué hacerse esto. En el fondo, eso significa que no hay eso que dicen ellos que hay, etcétera, etcétera. La cuestión está, es que hay que ir, como decía mi abuela, todos los picotazos a la cresta. Es decir, de lo que se trata es de que eso que está, que se ve al microscopio, no debería de estar ahí. significa que hay un plan que ellos no han confesado a nadie y te lo están haciendo por miles de millones en todo el mundo, sin permiso de nadie. Y esa es la clave. Todo lo demás, daños, etcétera, etcétera, nosotros los hemos descrito, sabemos por qué hace esto y no aquello, lo demás allá. No interesa. Lo que interesa y lo que tiene que despertar a la gente es que eso que se ve no debería verse. Y todo el mundo lo sabe, porque no tiene más que verlo para darse cuenta. Si entras ahora en el terreno de que, y esto, el que es profano dirá, sí, todo esto es verdad, pero claro, yo es que gracias a la vacuna he salvado la vida. Para unos por ahí que les hace eso, bueno, pues merece la pena, ¿verdad? ¿Y cuántos hay que dicen, yo estoy como una pera, ya llevo la cuarta, y yo estoy, a mí no me he enterado de nada? Pues muy bien, pues hasta tú que no te has enterado de nada, llevas algo que no te han dicho que tienes que llevar. Luego, aunque a ti no te haya hecho nada, deberías preguntarte, ¿qué hago yo con esto dentro? Y dando señales, etcétera. Luego, te toque o no te toque todo esto que cuenta esta mujer, eso no debía de estar ahí. Y al estar, quiere decir que los que han mandado todo esto son criminales. Están cometiendo un crimen contra la humanidad. Y de eso se trata. No es un tema médico, es un tema de crímenes contra la humanidad. No tiene nada que ver con la medicina, ni con nada, ni con enfermedades, ni nada. Y esa es la cuestión. Y eso es lo que aquí se dice. Se repite una y mil veces, y los demás mensajes que van acompañándolo pues solamente sirven para reforzar la veracidad del mensaje que se está enviando. Pero el mensaje realmente que se trata de enviar es: despierte usted, señor mío, porque le están engañando y le están haciendo algo muy grave. Y no pierdo el tiempo describiéndole lo que están haciendo, porque la tele te lo dice ya. Los ciclistas, el Nadal, etcétera, el Kun Agüero, no sé qué, ya lo está usted viendo, no hace falta que yo se lo explique. Pero eso que usted está viendo, se lo hacen gratuitamente, no deberían de hacérselo. ¿Y cómo lo sabe usted? Pues que mire lo que hay ahí, mire lo que hay ahí. Cuando ve usted lo que hay ahí, dice, ¿pero qué hace esto aquí? Ah, claro, ese es el problema, que no debería de estar ahí. No que tenga efectos indeseables, más o menos graves, sino que eso no debería estar ahí. Y si está ahí y todo el mundo lo niega a alto nivel, quiere decir que esto es algo gravísimo. Y eso todo el mundo lo tiene que saber. Eso es lo que todo el mundo tiene que saber. No la lista de efectos indeseables, sino que esto que estamos viviendo no deberíamos vivirlo. A la vista de todo el mundo está. Todo el mundo debería ver lo que hay ahí, para que sepan que lo que estamos viviendo, ruinas económicas, amenazas, confinamientos, todo esto no deberíamos vivirlo. ¿Por qué? Porque bajo el microscopio se ve una cosa que no han confesado y que no pueden confesar. Esa es la clave de todo. Y eso es lo que a nosotros nos permite, si pudiéramos, despertar a todo el mundo, darle la vuelta a esto, de una puta vez. Vamos a seguir porque sí que menciona después al contenido de la vacuna. Colegas fueguinos están trabajando en un hospital, en un centro periférico donde la gran cantidad de gente es mucho mayor. Supongo o quiero creer que están viendo todo esto que estoy viendo humildemente en el consultorio. Entonces la pregunta es, ¿ustedes lo están viendo? ¿Lo están relacionando? ¿Están preguntando a sus pacientes si esto que les está pasando fue después que se inocularon? ¿Tiene que ver? Bueno, porque si es así, lo tienen que cargar al ESAVI. Lo deben cargar. Es la obligación de todo médico, porque esto se trata de un ensayo clínico. ¿Sabían ustedes que esto es un ensayo clínico? Eso está en la página oficial del Ministerio de Salud, está como ensayo clínico. Entonces deben cargarlo, lo deben relacionar y deben buscar la solución a su paciente en relación a esto que estamos hablando. Hoy en día sabemos que existen muchos trabajos científicos independientes. En un principio habían muchos, imagínense después de 2 años de encierro. Ojo que yo les estoy hablando, y en un principio no creía todo esto. Después, bueno, fui abriendo los ojos y me fui informando. No es tan difícil. Hay que abrir un poquito la cabeza y romper con los esquemas que tenemos. De por sí nosotros los médicos somos muy cerrados. Tendríamos que pensar en lo que le está pasando al paciente y tranquilamente nos puede estar pasando a nosotros. Bueno, a mí no, porque no me inoculé, porque jamás creí en esto. Pero ustedes que están inoculados, doble o triplemente inoculados, incluso han inoculado a sus hijos y han indicado muchos de ustedes a los pacientes que se inoculen, deberían estar buscando información sobre todo esto. Ahora pregunto, ustedes que tanto insistieron con que se vacunen, que se inoculen, ¿lo hicieron de puño y letra? ¿Se hicieron cargo? ¿Les explicaron los efectos adversos que los pacientes podrían tener después? ¿Les pidieron estudios previo y posterior a la inoculación? ¿Lo están relacionando si el paciente llega con alguno de estos cuadros que les estuve comentando recién? Bueno, pregúntense, replantéense todo esto que les estoy diciendo, porque existe mucha bibliografía, existen muchos trabajos científicos independientes, testimonios, charlas, conferencias de revistas científicas, obviamente que no son las que son financiadas por los grandes laboratorios, por los, ya sabemos por quién. Pero hay información, la tienen que buscar. Y no están en los medios oficiales ni tampoco están en los medios de desinformación, que continuamente están bloqueando la información y nos están censurando. No solamente eso, sino que también nos trataron de conspiranoicos y de personas prácticamente enfermas, locas, que estamos hablando cualquier cosa. Y la verdad es que nada de esto es cierto. Todo lo que fuimos diciendo se fue dando, lamentablemente se fue dando, ¿sí? Entonces, ¿qué saben ustedes sobre el informe Cámpora Madrid? Que fueron los pioneros, los primeros que encontraron óxido de grafeno. A partir de allí se replicaron en muchísimos lugares del mundo estudios donde encontraron en los inóculos experimentales, que yo los llamo arma biológica porque son así, encontraron óxido de grafeno. No nos tenemos que ir tan lejos. ¿Ustedes saben que en Santa Fe el doctor Martín Monteverde con dos biotecnólogos encontraron óxido de grafeno en cinco tipos de vacunas? Pidieron explicación a la ministra de Salud y hasta el momento de la fecha no la dio. Como también se pidió información sobre el óxido de grafeno al ATMAT. Al principio dijo que sí, después dijo que no. Entonces, la pregunta es, ¿hay óxido de grafeno? Señora ministra de Salud de Tierra del Fuego, doctora Judith Viglio, ¿hay óxido de grafeno? ¿Usted hizo algún estudio, algún análisis? ¿Hay algún inconveniente para encontrar, buscar esta sustancia, si es cierto que existe o no? ¿Qué otras cosas tienen estos inóculos? ¿Ustedes saben que hay metales pesados? ¿Saben que han encontrado Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei, incluso nano? Tecnología. Bueno, yo creo que está al final se ha esmerado el discurso porque ha ido a la causa, que es precisamente lo que decía José Luis. Por ahí que empezar y todo lo demás, ya te digo, esto se divide en dos cuestiones. ¿El mundo funciona o no funciona? Si el mundo funciona, pues puedes exigir todo lo que dice esta mujer que tengas que exigir. Hágale el análisis, vigílelo, esto es un ensayo clínico, tengan cuidado, tal, tal, tal, eso es un mundo que funciona. Pero es que cuando miras al microscopio es que el mundo no funciona. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que te tienes que olvidar de preguntar de si has hecho análisis o si has registrado aquello. Si... No, no, que tienes que preguntar, decir, ¿quién es el hijo puta que ha dado esta orden? Por eso a nosotros no nos preocupa ya tanto si esto hace aquello, lo demás allá. Si esto está ya más que visto. Lo que nos interesa ahora es saber quién ha dado la orden. Porque todo eso no es accidental, vamos a ver. De eso se trata. Cuando digo funciona o no funciona. Si funciona, esto es un accidente. Si no funciona, es algo intencionado. Y nosotros, cuando hemos visto eso al microscopio, decimos, no funciona. Alguien está metiendo aquí la mano. Por eso es lo que nos interesa. No nos interesa aquí denunciar cuántas cosas se podrían hacer o tal. No. Eso es en un mundo que funciona. Lo que pasa es que este mundo no funciona. Alguien ha dicho que deje de funcionar y que tu trabajo como médico, el del otro como periodista, el del otro como juez, el del otro como político, es trabaja contra la gente, no a favor de ella. Y claro, dices, tío, pero ¿cómo que? Y encima te vuelves loco. Pues para dejarnos, o sea, digamos que aclararnos la cabeza, la cuestión está, ya sabemos que esto no funciona, que va en contra de nosotros, lo que hay que hacer es denunciarlo, que todo el mundo lo sepa. ¿Está usted loco? ¿Cómo no va a funcionar? Vaya usted a un microscopio y mire, señor mío. Porque antes hacían falta rama, microrama y no sé qué, pero es que nos hemos dado cuenta que han sido tan vastos que lo que meten ahí lo ve cualquiera. Por eso la obsesión es, miren ustedes ahí. Si quieren saber lo que está pasando en el mundo, por qué el Biden le da la mano al mismo 40 veces y por qué saluda a su amigo invisible y todo, pues eso forma parte de eso que está usted viendo ahí al microscopio. Es decir... Sí, sí, termina, José Luis. Quiero decir que esto quiere decir que lo van a dinamitar, van a acabar con todo esto y tienen prisa. Ahora lo entiende usted porque hay eso ahí metido y hay cosas que no debe haber porque ese señor está mal de la cabeza y es presidente de la primera potencia del mundo. Lo entiende usted porque vienen a por todos. Vienen, van a acabar con nuestro mundo. Y no es que lo diga aquí un gilipollas, no. Es que está a microscopio de cualquier persona que lo quiera ver. ¿Usted no lo quiere ver? Pues sigue usted pensando, haga usted los cálculos esos de que para preservar aquí mis ahorros y porque tal han dicho que tal, sigue usted haciendo esas cábalas. Sigue usted. Aquí hay algo importante que quiero decir. Cuando nosotros observamos desde el punto de vista óptico, por ejemplo, los anestésicos dentales, hemos visto ya 4 marcas, falta una de los que se entregaron, 5. Y otros dentistas que han mandado más y que voy a recibir además esta semana vacunas del calendario de todo tipo, incluidas de la polio, porque estoy convencido que han metido esto. Siempre hablamos de que para tener todo el rigor científico hay que meterle la técnica micro-Raman, como ustedes han visto en un pequeño documental que hemos puesto, para caracterizarlo desde el punto de vista físico. Pero ya sabemos el aspecto que tienen desde el punto de vista óptico y fue caracterizado en micro-Raman por el propio doctor Campra. Ahora voy a poner, ustedes han visto las imágenes que hay en los anestésicos locales dentales, en vacunas del calendario y por supuesto las vacunas COVID con microRaman además. Ahora voy a poner el patrón que nos manda un doctor que ha adquirido el óxido de grafeno reducido y ha mirado al microscopio y van a ver ustedes la similitud del aspecto de lo que vamos a ver caracterizable desde el punto de vista óptico, ¿de acuerdo? Y lo comparan con la literatura científica y con lo que hemos visto nosotros en los viales, en este caso de anestésicos también, ¿vale? Vamos a abrir esto, la pantalla, ahí va, por aquí. Bueno, empezamos con la primera imagen. Estos son microhojas de óxido de grafeno reducido, ¿de acuerdo? Adquirido en una tienda, ¿eh? Cintas de grafeno, ¿vale? En el mismo polvo vienen este tipo de composición. La calidad del microscopio óptico no es la misma que la del nuestro es un poquito mejor. Microfibras, cintas, ¿vale? Microhojas, microfibras o cintas, más cintas, más microhojas, con más aumento, microcintas o microfibras, los filamentos. Este es el patrón, ¿vale? El patrón, digo, de óxido de grafeno reducido. Y lo que nosotros hemos encontrado al microscopio óptico es idéntico. Idéntico. Pero no obstante, como digo, le vamos a hacer la micro-Raman y vamos a hacer un informe también a los anestésicos locales. Estamos localizando algún servicio técnico de alguna universidad que alguna se prestará a hacerlo, porque no le vamos a decir inicialmente que de qué es la muestra, ¿no? Simplemente es, denme los picos característicos de este material, introduzcan el barrido, el láser al objeto previamente marcado. Entonces es una micro-Raman. Con lo cual queda ya caracterizado, pero no hay ningún tipo de duda de todas formas, ¿vale? Simplemente es para tener todo el rigor científico detrás. La normalización que hacen los medios de comunicación, mercenarios, como bien dice el doctor Sevillano, los hombres de negro, de las muertes que estamos viviendo y cómo lo achacan, por ejemplo, también a la contaminación del aire, que dicen, en mundo deportivo ahora, como precisamente en el deporte se están dando tantas muertes, la contaminación del aire puede causar un ataque al corazón en una hora. Ese es el titular, que es con lo que se queda el 90% de la gente que ve esto. Esto es increíble. La tomadura de pelo es una burla, ¿eh? Como Albert Burla, que le han dado José Luis el premio Nobel judío porque ha creado la vacuna la ha creado en meses en lugar de en años. Se premian a sí mismo. La contaminación del aire es una de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana, advierte la comunidad científica, y además para el corazón, ¿eh? Ni siquiera ligado al tema respiratorio, al corazón. Dice, la contaminación del aire, Raquel Sáez, otra colaboradora más, es una de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana junto con el cambio climático. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras y provoca la pérdida de otros tantos más millones de años de vida saludable. La exposición a contaminantes del aire, incluso a niveles por debajo de las pautas de calidad del aire de la OMS, puede desencadenar un ataque cardíaco en una hora, según un nuevo estudio, que encontró que los riesgos eran más altos entre las personas mayores y cuando el clima era más frío. Bueno, aquí ahora te habla del suministro de sangre que se bloquea, el músculo cardíaco, como un ataque cardíaco o angina inestable. Habla hasta de arritmias, ¿eh? Los efectos sin umbral, efectos cardiovasculares de la contaminación del aire. Y ya han hecho su estudio. Es increíble. ¿Eh? Yo te digo, recordar la famosa noticia que tuvo que dar el historiador revisionista Borrego, que entonces era un periodista ahí perdido, el hombre era jovencillo. Y les obligaron a decir los amigos yanquis, porque este hombre era mexicano, en su periódico, cuando los ingleses iban huyendo de los alemanes porque los estaban echando a patada de Europa, del continente, les prohibieron decir que los ingleses iban en retirada. Tuvieron que publicar los ingleses avanzan hacia el mar. O sea, y como se negaran, les retiraban todo el patrocinio de publicidades, etcétera. Nuestros amigos, claro, los yanquis, los amigos de la verdad. Es decir, oiga, que están echándolos a patadas del continente. De hecho, fue en Dunkerque. O sea, ¿cómo voy a decir que están avanzando hacia el mar si los están echando a patadas? Pues tuvieron que decir que los ingleses avanzaban hacia el mar. ¿Y por qué? Pues porque los periodistas dependen de que alguien les pague. No, tú di lo que yo te diga. Ah, pero no es esto lo que... No, es lo que yo diga. Pero ¿quién es el que yo, lo que yo diga? ¿Quién es ese que dice eso? Pues el dueño del mundo. Los dueños del mundo. En su momento eran los yanquis, ahora no sabemos ni quiénes son. O sea, pues ya está. Y deciden lo que es y lo que no es. Oiga, que lo estoy viendo con mis ojos, que esta gente está en retirada y que no da igual. No, le pegó con la boca en el puño, ¿eh? Exacto, le pegó con la... Exacto. Y eso te lo vas a ver repetir 800.000 veces. Pero ahí, como te lo digo yo. O sea, todo lo que hay, esto es que es así, ¿eh? Es que es así. Todo. A la historia, es que la historia está llena de ejemplos. Dice, pero este tío, pero ¿cómo nos han hecho tragar esto? Mira, el famoso Rudolf Hess, por hablar de temas históricos, fue a pedirle la paz a los ingleses. No lo recibió Churchill. Hostia, pero ¿por qué no lo recibe? Si se trata de salvar millones de vidas, ¿no? Pues se salvan millones de vidas, ¿no? Se para la guerra y no lo quiso recibir. No lo recibió. Y es más, como Hess sabía lo que sabía, se murió en la cárcel. Cuidado, ¿eh? En la cárcel estuvieron generales, etcétera, y algunos se ejecutaron. Muchos pasaron 10, 15 años en prisión por haber intervenido en la guerra, ¿eh? Pero a los 10, 15 años, incluso antes, los echaban. A Hess no lo echaron y Hess no participó en la guerra. Nunca. Él no estaba cuando todo esto. ¿Por qué lo dejaron en la cárcel hasta que se supone que murió de viejo? He dicho se supone, porque por testimonios que dicen que no murió de viejo. O porque el señor Hess sabía cosas que en el momento que saliera del régimen penitenciario podía contar. Y mientras estaba en prisión no podía contar. Estaba prohibido. Estaban prohibidas las entrevistas, le estaban prohibido todo. A la vista de todo el mundo está que ese señor fue a pedirle la paz a los ingleses y los ingleses lo encerraron en la cárcel de por vida. ¿Y eso por qué? ¿No era lo bueno los ingleses? ¿No era el malo el Hitler, el que quería la guerra e invadir el mundo y todo eso? Ah, pero es que estas cosas se salen de la historia habitual y por eso no te las cuenta nadie. Porque tienen que dar explicaciones de qué pasó ahí y no las dan. No les gusta dar explicaciones cuando son cosas tan que están a la vista de todos. Pues aquí lo tienes. ¿Cómo es posible que estén diciendo, que estén contando por lo que le da la gana? Porque hacen lo que le da la gana siempre. Cosas que están a la vista de todo el mundo van a hacerte ver lo blanco-negro, lo negro-morado, o sea, lo que ellos quieran vas a ver. Porque no tenemos dueño, una vez más lo repito. Tenemos un dueño y el dueño dice que eso es así. Te guste o no te guste. Te vas a morir en una hora porque el aire ha cambiado. Oiga, pero ¿cómo? ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde que lo digo yo, ahora. Y así va a ocurrir con todas las cosas que nos van a suceder y vas a tener que soportarlas. Y cuando salga de la facultad de periodismo, cuando vayas allá a mirar las noticias y tal, y te vas tú creyendo que te diga... Si no es tu padre el que te pone ahí, que te dirá antes de tú, cierra la boca y haz lo que te dice este de ahí arriba, ¿sabes? Este, el redactor o lo que sea, este te va a decir, me vas a hacer un artículo que diga todo esto. Tú haz lo que diga ese, si no, no vas a poder ser periodista. Pero tío, que esto no es ser periodista, esto es ser propagandero. Pues, sí, pero es que si no, ni follas, ni ganas dinero, ni te casas con la hija del no sé qué, ni nada. Luego, o sea, tú mismo. Lo que me digas, porque así funciona todo. De padres a hijos se van pasando la clave. Tío, si quieres estar aquí, disfrutar de esto, ser famoso, vender libros, ir a ser invitado en el palacio, no sé qué, entonces sí que te toca pasar por aquí. Es decir, tu trabajo es hacer lo que te dice otro ahí arriba. Y estos que lo saben ahí arriba, bien que se callan y no te lo dicen nunca, porque pierden el puesto como lo digan. Y mientras la gente abajo, inocente, como nosotros, corderitos inocentes por la naturaleza, vamos creyéndonos que los periodistas nos cuentan las cosas, que los políticos nos defienden, que los banqueros están por cuidar de tus economías, que no sé qué, que te lo vas creyendo todo. Porque a tu nivel, el derecho que tú tienes de acceder a la verdad es cero. Tú solamente tienes derecho a acceder a mentiras, a engaños, a estafas. Y cuando llega la hora, a palmar, cuando ellos deciden. Y a dar las gracias, porque palmas, porque es que es lo que encima te dice. Ha ido usted a la guerra, tenga la medalla, por haber palmado, haber perdido la pierna, haber perdido un brazo, un ojo. Ese es todo el derecho que tienes. A palmar, a enfermar, a morir, cuando ellos deciden. Como estáis viendo. Ay, pobrecitos. Las víctimas de ya sabéis qué. Ay, cabrón. Vamos a hacer el día del coronavirus y tal, y vamos a... Y ahí los tienes. Seguramente que hasta aplaudirán, claro. Fíjate lo que dice este cardiólogo. Yo no sé si tiene 30 años. Borja Ibáñez, uno de los mejores cardiólogos de España. No tiene edad. El corazón roto existe y se da en personas tras un disgusto muy importante. Ya vimos el corazón festivo... El corazón triste y este es el corazón roto. El reputado cardiólogo da las claves para llevar una vida más saludable y habla de Metoprolol, un medicamento de menos de 2 euros que ha demostrado ser útil en casos de COVID grave. Entre reconocimientos, investigaciones y premios, el doctor Borja Ibáñez hace un hueco a la voz de la salud. Forma parte de los 5 cardiólogos que Forbes destaca entre los 100 mayores médicos del sistema español y es probablemente uno de los investigadores que más conocen el órgano de nuestra vida. Bueno, forma parte del CENIC, Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, premiado, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que más atacan al corazón? Dice, las más frecuentes que vemos hoy en día son principalmente relacionadas con la aterosclerosis, el infarto agudo de miocardio o la angina de pecho. Secundarias, la aterosclerosis ocasionada por otros procesos, las enfermedades de las válvulas y la insuficiencia cardíaca. ¿Son las mismas en mujeres que en hombres? Sí. En ambos sexos, lo que ocurre es que la incidencia es mayor en los hombres que en las mujeres. Parece que las mujeres están más protegidas en cuanto a salud cardiovascular. ¿Es así? Sí, están más protegidas en cuanto al retraso en el inicio de la enfermedad. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que usted destacaría? Entiendo que algunas de las enfermedades cardiovasculares que tenemos hoy en día están causadas en parte por malos hábitos, como por ejemplo el hábito de inyectarse óxido de grafeno, ¿verdad? Habla del tabaquismo, de la diabetes, de la falta de sueño, el hábito de vida sedentario... Con esto en mente, ¿qué debe hacer sí o sí la población para cuidar su corazón? La presión arterial. Desde la adolescencia hay que vigilarla. Y el colesterol y el tabaquismo. Cuanto más joven se tenga en cuenta, mejor, ¿verdad? Sí. Recientemente, y aunque parezca muy obvio, hemos visto que el control precoz de los factores de riesgo en la segunda o tercera década de la vida tiene un impacto más importante después. ¿Dormir poco puede dañar nuestro corazón? Efectivamente, nuestro grupo, el proyecto PESA, es uno de los primeros que ha visto de manera muy clara la asociación entre el número de horas que descansa cada persona y la calidad del sueño en la salud cardiovascular. Y si no duerme porque hay una inhibición de la melatonina, por ejemplo, como consecuencia de un factor de radiación, y realmente es la radiación la que causa lo primero y después lo, en consecuencia última lo segundo. ¿Está relacionada con la apnea del sueño? La gente que tiene apnea del sueño descansa bastante peor y eso se puede asociar a aterosclerosis, insomnios, ¿vale? Seguimos con la recomendación de 8 horas cada noche. Consideramos entre 7 u 8 horas el patrón de referencia. Menos de 7 es muy poco. Antes mencionaba la importancia del ejercicio. Sin embargo, hacer mucho deporte es malo. Es un tema muy controvertido e interesante. Cualquier actividad, tanto por exceso como por defecto, generalmente suele asociarse a no tener grandes beneficios. En el caso particular del deporte, con estos ultramaratonianos o personas que hacen Ironman, sí que se ha visto que tienen mayor calcificación de las arterias, principalmente de las coronarias, y también mayor presencia de fibrosis o de alguna cicatriz en el corazón. Pero no hay estudios que hayan podido aleatorizar a sujetos que hayan hecho ultramaratones. Como ahora caen todos fulminados, ¿se recomienda realizar una prueba de fuerza antes de hacer cualquier deporte cardiovascular, como puede ser correr? Realmente las sociedades científicas no recomiendan de rutina hacer una prueba de esfuerzo, pero se hace, ¿eh?, en los entrenamientos personales. No queda claro que la rentabilidad sea alta, porque la mayoría de la población no se encontrará nada e incluso algún problema puede quedar silente. Habla de la dieta rica en grasas saludables que puede ser muy beneficiosa para el corazón. La Atlántica, bueno, habla aquí un poco de todo, pero el artículo es reciente. ¿Por qué sale este artículo ahora? Pues por lo mismo de siempre, ¿vale? Sí, o sea, ha hablado de cosas que son, como te digo, está conocido eso. Lo interesante es por qué se muere tanto la gente y cae en los terrenos de fútbol. Para ser un cardiólogo tan reputado, Forbes y compañía, ¿no te preguntas tú eso? Por cierto, ¿nos vas a explicar eso de la aterosclerosis en niños de 14 años que han sufrido infartos? Todo esto que estamos viendo. Esto tú no, a que no tenías noticia de eso, porque según la prensa mueren de infartos. Es decir, las arterias endurecidas con 14 años, con 9, como hay algunos. Ese misterio no nos lo has aclarado para ser un cardiólogo tan reputado. Ya te digo, hacen llaman a sus cachorros, estos, ahora venga, premio no sé qué, sale la Forbes, el más premiado, el no sé qué, y ahora vas a contar lo que yo te diga. Y de esto ni se te ocurra hablar. A que seguro que has oído hablar, si eres un cardiólogo tan reputado y no sé qué y no sé cuántos, seguro que te ha llamado la atención que caigan la gente como el Kun Agüero con arritmias, seguro. Y que estén cayendo los futbolistas y toda esta gente... ciclista, seguro que te ha llamado la atención. ¿Y por qué no mencionas esto en esta entrevista? Porque al que le llaman, el que le dan títulos, fama, renombre, ya te digo, es que si no, no te casas con la del no sé qué, a esos lo llaman para taparles la boca, para que dé la versión oficial en la cual esto no existe, ni ha existido nunca. ¿No? Pues este es el mundo de hoy, el de ayer, el de pasado y el de mañana. Este es el mundo en el que vivimos los seres humanos. Mundo de engaños, de mentiras. Dice, pero tío, ¿para qué mienten? ¿Para ver? Pues para hacernos daño. ¿Lo quieres más claro? ¿Para qué te miente cualquier persona sino para hacerte daño? ¿Para qué? Si no. Pues por eso no miente este, no miente el otro, no miente el otro, el de más allá. Todo el mundo nos miente. Porque en el fondo nos quieren hacer daño. Nos están haciendo daño. Por eso tienen que mentir. Porque si no mienten, corren peligro. Todos. Este, el de la bata, el triunfante, el triunfador, el otro, el... todo el mundo peligra como esto se sepa. Por eso tienen que mentir, claro. Y echar el paquete ahí, completamente ahí a fondo, para que nadie se entere de lo que está sucediendo en el mundo y ha sucedido en él. Fíjate en esta noticia que nos dicen que administrar la tercera dosis, si es de una marca distinta, aumenta su eficacia. Como todas llevan lo mismo, eficacia para matar, claro. Administrar la tercera dosis de la vacuna de COVID-19, artículo de hoy, ¿eh?, de una compañía diferente a las dos primeras es eficaz. Fíjate lo que han buscado, ¿eh?, que si sea diferente. Si primero te pusiste AstraZeneca Moderna, después te pones Janssen, como en la tercera es diferente, eso es más eficaz. Administrar un tipo de diferente vacuna heteróloga y contra el coronavirus en la tercera dosis que la recibida para las dos primeras dosis conduce a un mejor rendimiento de la vacuna que usar la misma vacuna inactivada, homóloga, contra el SARS-CoV-2 en las tres dosis, según un estudio llevado a cabo en Chile y que va a ser presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Esto es todo para que el que digan, yo estoy regular, no es que te has puesto las dos mismas de AstraZeneca, ahora te tienes que poner una de una marca distinta porque te va la inmunidad. Te puedes imaginar el Congreso, fíjate cómo está titulado el Congreso y lo que van a presentar en él. Te puedes imaginar, o sea, en ningún otro sitio se van a decir tantas más mentiras por segundo que en ese lugar mientras dure. Y no te preocupes, todos de corbata, todos perfumados, todos bien trajeados, todos allí con el, todos triunfadores, todos mintiendo. ¿Y qué tal si nos invitan a ese congreso y enseñamos ahí en una de esas pantallas lo que hay ahí? Y de paso ya se enteran de que da igual cualquiera de las marcas, que eso ya lo sabíamos nosotros. Ya lo sabíamos. Se lo demostramos cuando quieran. El Monteverde que está ahí al lado puede salir precisamente ahí a explicarles que en cinco de ellas diferentes hay lo mismo. Por eso puede usted hacer lo que quiera con ellas. Que es lo mismo, pero no es lo que usted dice que hace. Es otra cosa. Ah, sorpresa. A mí no me invitan, ¿verdad? No nos invitan a congresos de eso, ¿verdad? A nosotros no nos pagan congresos ni nos ponen ahí un cartel aquí con una tarjeta, ponente y tal. No. Eso es para los, pues para los expertos. Federativos, etcétera. Mundo criminal. Mundo de cabrones. Mundo de crímenes. Mundo de mentiras. Fíjate, sí, concluye. Sí, sí, quiero decir que es que lo siento, pero no es culpa mía, ¿eh? Yo me lo he encontrado así, ¿eh? Yo no he hecho nada para que esto sea así. Yo me lo he encontrado así. Y a mis padres se lo dejaron así también, ¿eh? Que tampoco los pobres tenían culpa. Y tus hijos van a vivir en este mundo, ¿eh? En este. Peor incluso. Luego, y tú dices, ¿entonces de quién es culpa? Está la cuestión. ¿Y qué tal si vamos preguntando por ahí quién ha dado la orden de esto? Y así nos enteramos todos. ¿O vamos a seguir tragando esto per secula seculorum? Sabiéndolo, porque antes no lo sabíamos y éramos felices. Mira, está el tío como molo, aquí salvo vidas, como tal. El problema está en que nos hemos dado cuenta. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora que lo sabemos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la vista gorda? ¿Nos tiramos al monte por ahí con las cabras y nos desconectamos de la civilización? No te va a dejar, por cierto. Ya te puedes esconder bien profundo que no te va a dejar. Es decir, ¿qué hacemos ahora? Que lo sabemos. ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? El congreso este de Chile será un aquelarre allí, de mentiras. Pues se puede imaginar. A ver cuántas mentiras por minuto son capaces de dar. No te digo nada cuando empiecen ahí a contar los estudios que han hecho de eficacia, y te puedes imaginar eficacia y efectividad y todo. No te da el despliegue de medios, de ahí de estadística, de epidemiología, de todo. Cuando tú eso lo resuelves con una imagen, ¡pum!, puesta ahí de mira, esto es lo que hay en una gota. Qué gracioso, ¿verdad? Tantos estudios, tantos trabajos, ahora resulta que viene este cabrón con una gota y nos dice que estamos todos mintiendo aquí. Y tiene razón, además. Por eso no nos van a dejar entrar nunca en ningún congreso de esos. Claro. Por eso. Y por otra parte, ¿recuerdas que están hablando en los medios de comunicación que Pfizer ya está preparando una vacuna para la variante Omicron? Es decir, para cada vez que digan que hay una variante van a sacar... Una, evidentemente. Una. Eso era inevitable, vamos. Cuando han visto que la cuarta... Claro, que la cuarta, la quinta, ya eso suena muy mal. Y dicen, no, es la primera de la variante. Y de la otra, y de la subvariante, y de la... La estrategia está en lo que hemos visto ahí, la estrategia está en eso. Por eso faltan los microchips y todo esto que es algo geoestratégico y todo eso. Por eso. Ese es el objetivo. ¿No habéis visto del vídeo por ahí de la vampira que le llamamos nosotros, la, joder, no sé cómo se llama, la Úrsula von der Leyen, no sé cómo se llama esta tía, que está ya anunciando que esto va a ser obligatorio sí o sí, vamos. Para el verano, para antes del verano. Esto, porque este es el objetivo, es eso. ¿Y por qué? Pues porque nos sospechamos que con eso tocan las cabezas de la gente. Nada más. Punto. Y nada más. No porque con eso salve la vida. ¿Cómo lo sabes? Pues porque la circuitería no tiene nada que ver con los bichos, ¿sabes? Y si tuviera que ver, lo hubieran declarado en el prospecto y te lo hubieran anunciado. Y sin embargo no lo han hecho. Entonces, quiere decir que no tiene nada que ver. Ah, ¿y por qué lo hacen? ¿Y qué tal si nos ponemos a hablar con uno de estos que lo están haciendo y se lo preguntamos? Porque el SWAT lo canta por ahí. Pero, ¿qué tal si vamos buscando al principal de todos? A ver que nos diga exactamente qué es lo que están, qué andan buscando por ahí, a escondidas de la gente, que no se lo están diciendo. Y otra que tienen preparada es la vacuna universal, que le llaman del coronavirus, ¿eh? Que lo hace el doctor Fauci. Aquí está, la vacuna universal del doctor. Things that we could, by next year, that we could have a universal vaccine that covers all the variants specific to SARS-CoV-2, not necessarily all of the family, all the entire family tree of the coronaviruses. So it's unlikely that it would be used for this pandemic. That's really just the first step. This is kind of hard to swallow, but what Dr. Fauci is thinking is that we need this pan-universal vaccine to prepare for and react to the next viral pandemic when that eventually occurs. Ya la tienen preparada para la próxima, ¿eh? Pero claro, será igual de eficaz y segura que la otra, la primitiva, ¿no? Porque decían que al 100% esto no falla y es eficaz y tal. Pero mira por dónde aparecieron las variantes. Ah, pero no. Y ahora será esto. Esto es universal, esto vale para todas las variantes. Pero luego cuando falle, no es que había una que no esperábamos. Y siguen las mentiras, siguen los engaños. Siguen estos hijos putas haciéndonos daño. ¿Y quién les pone freno a estos? Buena pregunta. A la vez que te dice que te cuidan, por ejemplo, otra vez más, La Razón publica alerta alimentaria en España. Retiran dos productos y piden que no se consuman. ¿Eh? Lanza dos alertas alimentarias en un solo día. Nos están cuidando hasta límites insospechados. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido dos alertas distintas por errores en el etiquetado de varios productos alimenticios. Pues anda que la etiqueta de Pfizer, AstraZeneca y demás, no aparece nada de grafeno ni aparece nada de microtecnología, y nosotros lo hemos visto en la vacuna. No te preocupes, que no te vas a envenenar, no te preocupes, que ya están pendientes de eso, ¿no? Está usted seguro, mundo seguro, está Fauci preocupado de ti. Y está el otro preocupado de ti también, y el otro, y fíjate, un congreso ahí para ver por qué se han dado cuenta y tal. Y sigue viviendo en el mundo de Yupi, ya sabes, el barrio Sésamo, en los Simpson y todo. Sigue viviendo en ese mundo donde, ya sabes, nos cuidan y todo esto. Sigue. Y luego cuando vayas algún día a ver la vuelta ciclista, y si tenéis que enterrar ahí en una cuneta unos cuantos ciclistas, pues no molestéis ni siquiera, echarle un poco de tierra por encima y que siga la fiesta. Este es el mundo de hoy, el aire es un poco tóxico y bueno, este es el mundo de hoy. Vais a tener que acostumbraros a todo eso, porque han decidido que sí, que va a ser así el mundo del futuro. Ese va a ser el mundo del futuro, no, está siendo el mundo ya, no es el del futuro, ya está aquí. Siguiente noticia nos habla que en un entorno de ciudad los infartos y el cáncer son las principales causas de muerte, donde además hay más contaminación electromagnética. Infartos y cáncer, principales causas de muerte en la ciudad. Noticia de ayer. Un hospital de tercer nivel bajaría su incidencia. Bueno, es el artículo, lo publicaré, pero está claro, ¿eh? En el cáncer y los infartos, que es precisamente... Las arritmias. Más que y los infarto. Tumores, pero como te digo, claro, no, eso no hace nada, eso solo calienta. Y sin embargo, buscan las causas, pone por curiosidad, causa de los tumores ahí en el Google, o reumatismos inflamatorios, enfermedades autoinmunes, causas, y ya verás como no, si no está claro, no está, pues en un mundo donde todo eso no está claro, resulta que algo que no ves. Y que gente ha demostrado que sí, que causa esto, no te lo dicen. Ah, pero estos se quejan siempre de lo mismo, la primera, la segunda, siempre se quejan. Son unos gilipollas, siempre se quejan de las mismas cosas, claro, porque es que como nadie hace caso, nos quejamos cada vez que sacáis una nueva, pensamos que va a hacer más daño que la anterior. Pero no, no, no. No hace daño, eso no, no, no. Las enfermedades autoinmunes están todas demostradas, ya se sabe de dónde vienen. Los tumores, todos, ya sabemos todos de dónde vienen, y desde luego que no vienen de ahí. Ah. Y los problemas inflamatorios no vienen de ninguna parte, está todo ahí, está todo demostrado ya de dónde viene y no viene de ahí. Ah, ¿dónde está eso? En ninguna parte. Ah, entonces, ¿por qué dice usted que no viene de ahí? Porque lo digo yo. Una mentira más que nos cuesta la salud y la vida a muchos. Pero no pasa nada. Seguimos avanzando hacia el mar, ¿verdad? Porque están quitando los cajeros de los centros comerciales. Esto también lo he escuchado ya varias veces. Pues te Que puedes la gente. imaginar por qué, te lo voy a decir yo en dos palabras. Porque cuando quieras ir a por dinero vas a tener que ir al banco sí o sí. Porque lo que quieren es cerrarte la puerta de esos sitios donde tengas acceso y solo puedes abrirlo con eso que tú y yo sabemos ya. Y Ya. claro, un centro comercial es un sitio abierto a todo tipo de actividades. No puedes cerrarlo a alguien que va a ir a por dinero, ¿me entiendes? Pero sí que puede cerrar un banco. Es decir, si no lleva usted el código, no accede. Luego, cuando quieras dinero, tienes que ir allí. Allí. Por eso están retirando seguramente ya los cajeros de la. Pero claro, no te lo van a decir a ti, claro, esto. No te lo van a decir, te lo va a ir quitando a tu espalda, ya lo han decidido y a ti no te lo han dicho. ¿Cómo no? Pero sigue creyendo que esto es una democracia, ellos cuidan de ti, se preocupan de tu salud. Sigue pensando en todo esto, sí. Donde trabajo no quedan camas ictus, comenta alguien por aquí. Evidentemente. Hay una noticia que ha llamado la atención, que es la despedida por parte de la gerente del Hospital Regional de Málaga y ha destituido literalmente a un director médico. La gerente del Hospital Regional de Málaga destituye al director médico que no sabe por qué prescinden de él. Ismael Herruzo dice en una carta de despedida a los facultativos que no había motivos para ser cesado en su cargo. Estas son las despedidas raras que está habiendo digamos, en la parte pública, en el ámbito público. No puedo leer mucho más porque está la noticia capada, ¿vale? Algo habrá dicho, algo habrá visto, o algo, digo yo, o también se ha Bueno, autoeliminado, no lo sé. sí, vete a saber, o lo quitan y ponen a otro amigo y ya está, esto, y punto, ya está, nada más. Si desde luego que tuviera que ver con esto, lo hubiera dicho en público, ¿eh? Y hubiera saltado a la prensa, pero no. Nos comenta nuestro amigo Víctor Manzano, dice, respeto por Ricardo Doctor Sevillano, agradecimiento permanente. Ya está en la página el vídeo 4 de la temporada 2 de la serie VíctorManzano.site. Muy recomendable que vean ustedes estos vídeos, con independencia de lo que puedan pensar o creer o no, para abrir de alguna forma la mente. Ya está en la. Asimismo, también está el primer vídeo de una nueva serie que es la comunicación de la temporada. Vale. A continuación. La Sí. continuación, perdón. Sí, todo lo que sea abrir la mente, pues está bien. Pero ya digo, si es que no da ganas ni de abrir la mente siquiera de ver esto. Pero ¿qué mundo es este? Si es que esto es impresionante. Bueno, algún Esto es día digo, impresionante. me acuerdo cada vez más cuando comentas el tema de las películas de terror. Digo, voy a ver alguna película que me llame la atención, pero es que ya no nos da miedo nada, ¿eh? Después de lo Nada. que hemos visto. Te digo yo que no me da ya miedo nada. Es que. Si es que no, está uno triste porque es que dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, esto es demasiado fuerte todo lo que estamos viviendo. No encuentra uno satisfacción en casi nada porque dices, pero es que esto es impresionante, impresionante. El otro día dejé precisamente una frase, la última frase del libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer, en el que el hombre se iba a suicidar, ¿eh? Ese libro fue el último que escribió. Luego se mató con su mujer en Brasil, huyendo de Europa, es decir, un hombre que había vivido pues, los años gloriosos de la cultura europea a finales del siglo XX, perdón, del XIX, principios del XX, y luego ya pues el hombre iba encadenando desastres uno detrás de otro, porque como iban barriendo su mundo, pues el hombre al final puede hacer un recuerdo de lo que había sido su, digamos, su existencia, rodeado de poetas, de músicos, lo que ha dado el ser humano de mejor que ha tenido pues en aquella época se daba, y el hombre hace un recuerdo. Y claro, yo el otro día decía, madre mía, pero este hombre, pero esto me sí, pero yo no podría escribir nada de eso. Oye, ¿pero qué voy a escribir yo? Que me he tragado a los Beatles, me he tragado a esto, me he tragado toda la basura que me han querido meter toda esta gente desde el principio de los tiempos, me lo tengo que tragar íntegro. Aquí no ha habido ni cultura, ni nada espontáneo, nada. Todo surgió de sus manos y todo venía ya contaminado, corrompido. Las películas del cine, las músicas, la cultura, todo. Todo, ¿qué puede uno contar que ha vivido aquí de bueno y de tal? Pues, lo único que me diferencia de él es que este hombre se suicidó o porque comprendía que su mundo se había ido a tomar por culo y que era irrecuperable. Y yo, pues digo, pues, tío, es que lo que pasa es que yo me he dado cuenta de quién anda detrás de todo esto. Este hombre no lo sabía. Pensaba que todo era, pues eso, la violencia, el mundo, ya sabes lo que te dicen ellos siempre. Pero yo es que no me doy cuenta. Digo, mira, es que mi mundo ha sido siempre una porquería porque estos tíos lo querían. Y el mundo de mis ancestros, ese que era tan bonito, se lo cargaron estos hijos putos también. Pero esto lo he aprendido yo, viendo cosas, oyendo cosas, leyendo. Al final, viendo yo mismo al microscopio, digo, hostias, que todo lo que contaban esos tenían razón. Que aquí hay algo que no huele bien desde hace mucho tiempo. Y ahora me doy cuenta de todo esto y dices, pues ¿y ahora cómo salvamos de aquí algo salvable? ¿Se puede salvar aquí algo? Yo pienso que lo único que se puede salvar de aquí es que precisamente todavía quedan personas que están denunciando todo esto. Es lo único que se puede salvar de todo esto. Lo único. Que hay gente que está empeñada, como en la quinta columna, de decirle al mundo, tíos, que estáis equivocados. Estáis equivocados, que vienen a por nosotros, que nos van a hacer sufrir, nos lo van a hacer pasar muy mal, nos van a robar el dinero, nos están robando la salud. Ya sabéis, todo lo que aquí se va diciendo una y otra vez. Todavía hay gente que va diciendo esto, es lo único que merece la pena. Aquí ya no se cantan glorias pasadas, lo cómo fue el mundo, no, no, no. Se le está diciendo al mundo, tíos, que esto está orquestado, esto no es ninguna cosa que se ha vuelto loco Putin ni compañía, ni que los virus vuelan por ahí, ni nada. Nosotros sabemos lo que está pasando y se lo estamos diciendo al mundo, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, se lo estamos diciendo al mundo. Es lo único que vale la pena en toda esta basura que estamos viviendo, lo único. Que todavía la gente tiene el coraje de enfrentarse a todo el mundo, porque si os dais cuenta, todo el mundo está en contra de nosotros, todo el mundo dice que avanzamos hacia el mar, mientras que nosotros nos damos cuenta que nos están empujando hacia el mar. Y eso es lo que estamos nosotros denunciando. Curioso, todavía queda gente que hace eso. Lo único que merece la pena vivir hoy es lo que se vive en la quinta columna y en esos canales donde se está denunciando exactamente lo que se está viviendo. Todo lo demás no merece la pena. Nada, nada. Es lo único que merece la pena ahora mismo. Denunciar lo que está sucediendo. Contarle a la gente la verdad. Porque no la oyen en ningún sitio. Todo el mundo está lleno de mentiras. La gente cobra, gana la vida, se gana la vida mintiendo. Y hay gente que sin cobrar y sin ganarse la vida está diciendo la verdad. Lo único que merece la pena en el siglo XXI es decir la verdad. La última noticia que vamos a ver nos llega desde, mencionan a China. Intentará desviar un asteroide potencialmente amenazante o peligroso para la Tierra. Vaya por Dios, podía dejar que cayera, ¿verdad? Si realmente fuera cierto todo esto. Exacto, si fuera Noticia de cierto. ayer. Una misión realizará observaciones de cerca de un asteroide potencialmente peligroso seleccionado y luego impactará el objetivo para alterar su órbita. A ver si la vais a traer, ¿no? China intentará alterar la órbita de un asteroide potencialmente amenazante para la Tierra con una prueba de impacto cinético como parte de los planes para un sistema de defensa planetaria. Está realizando un plan de defensa planetaria y llevará a cabo estudios técnicos e investigaciones sobre el desarrollo de sistemas para contrarrestar las amenazas que representan los asteroides cercanos a la Tierra, según dijo Gu Jianhua, su director de la Administración Nacional del Espacio de China, a la Televisión Central de China. Al mismo tiempo, esta agencia establecerá un sistema de alerta temprana y desarrollará un software para simular operaciones contra objetos cercanos a la Tierra y probar y verificar procedimientos básicos. Ya estamos con los software y la inteligencia artificial. Ya mismo nos engañan con esto también, ¿eh? Al igual que el software del SARS-CoV-2 y demás. Seguro, seguro. Finalmente, una misión realizará observaciones de cerca de un asteroide potencialmente peligroso seleccionado y luego impactará el objetivo para alterar su órbita. Me Mucho leo. habla esta gente de asteroides, si te das cuenta, no hace más que Sí. hablar de ellos. Mucho hablan. Esto seguramente que o viene uno natural o van a crear ellos uno que no es un asteroide, que es un pepino de esos supranuclear a saber qué y dirán, no, es que ha impactado uno. Pero ¿les puedes creer de algo lo que dicen? Siguen diciendo que van a ir a la luna, ¿no? Ahora que van a ir en el verano y no sé qué. Espérate, los estamos esperando como a la costilla de Nadal. Ya verás cómo ni la luna, ni el Nadal, ni nadie. Es decir, estos mienten como hablan. Comenta aquí alguien, Ángel 12, yo lo sé, dice, el doctor Camacho, que llevaba Iker al principio, precisamente es coleccionista de microscopios. Está ahora muy callado, ni lo lleva a sus programas. ¿Habrá visto algo con el microscopio? ¿Dónde estás, doctor Camacho? No sé quién es el doctor Camacho, pero seguro que si colecciona microscopios está bajo tierra. Estoy diciendo, macho, ni se te ocurra llamarme porque... En fin, todo esto, pues eso, pues que estamos hartos ya de estos individuos, muy hartos. Si un día les da por tirar a ellos ahí una bomba o lo que sea diciendo que es un asteroide, pues... Cuidado, antes de que tiren eso, no te digo nada, nos la van a hacer pasar putas, pero bien, ¿sabes? Solamente cuando ya nos hayan sacado hasta lo último, que ya digan, este tío ya no puede sufrir más. Ahí es cuando tirarán ya lo que sea. Va a decir, resetea y que no se acuerde nunca nadie de lo que hemos hecho aquí. Lo que hace el malo cuando lía una gorda. Quema todo detrás para que no dejar pruebas. Pues esto es lo que piensan hacer. Nos la van a liar por todos los sentidos, por todos los lados. Y como saben que todo el mundo lo va a saber, lo que han hecho con nosotros, decir, ahora borra. Y borra quiere decir barre, para que no se acuerde nunca nadie lo que les hemos liado a estos. Y luego los dejan 1000 años más, como dicen las escrituras. Luego de 1000 años el mundo es feliz y tal, pero luego ya viene el fin del mundo verdadero. Oiga, ¿saben ustedes demasiado de todo esto? El doctor Camacho, ya por curiosidad, lo voy a poner para que lo vean ustedes quién es. Es este, ¿vale? Doctor Tomás Camacho, colaborador de Cuarto Milenio. En este caso inaugura el curso en un instituto de secundaria, Sampaio de Tui. No lo recuerdo haberlo visto en los programas. Pero vamos, que si el hombre conoce de microscopio, no te preocupes que no, como nuestro amigo Cabrera, no le llames, porque ya dijo bastante al principio con lo de las autopsias. Y alguien le debió de decir, macho, deja de hablar ahí porque... Hasta luego, Lucas, ¿sabes? ¿Cómo se te ocurra seguir hablando de esto? Está claro. Está clarito, ¿verdad? Pero bueno. Dejamos el programa aquí hoy y seguiremos mañana con más. Después del parón del fin de semana, que también hacía falta para coger impulso, pero para adelante siempre. En esta semana es una semana importante porque vamos a recibir un paquete, vamos a decir. Y ya todo el mundo entenderá. Lo dejamos aquí, José Luis. Gracias por todo. Y en todo caso, mañana nos vemos. Descansa y muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Y ustedes, igualmente, gracias por estar aquí en la quinta columna, 2:20 de la madrugada. Terminamos tarde, pero es mucho el contenido que tenemos que dar normalmente a diario. Mañana seguiremos con más. Le dejo ahora con el himno principal. Muy buenas noches y que descansen. Feliz comienzo de semana. Sabía, no lo sabía. Era mentira. Mentí al mundo. No fui el único que guardó el secreto. Fuimos nosotros. Solo seguíamos órdenes. Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí. Y aún así, sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la vida. Tarde o temprano, esa deuda se paga. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es, o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate